En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Vivimos tiempos en los que la crispación ha pasado a la esfera de la sociedad, ha trascendido de los titulares y está al lado. La gente ha podido convertir su yo en ego y su ego en mala leche. Ya no solo se manifiestan ideas que pueden ser contrarias, que eso es normal y lícito, sino que el crispado se ha armado de razón, de supuesta razón, porque a quien considera opuesto le han señalado y se siente la posibilidad de agredirlo física o verbalmente. Incluso esa crispación se ha convertido en violencia. Ha obligado a muchos a sacar del armario la armadura contra el odio, pero ahora el violento y el que odia se cree en la razón absoluta y busca destruir vidas, familias, entornos, amistades, y es capaz de decir lo que le parece X persona, aunque roce y supere la brutalidad y la inhumanidad más absoluta el decirlo. Para ellos todo vale porque han hecho creer que están en una cruzada a favor de la dignidad, y esa militancia a favor de unas ideas se ha convertido en algo pandillero. Pandillero en el mal sentido. Almohadilla Rosa Vientos es nuestro hashtag, nuestra etiqueta en Twitter. Almohadilla Rosa Vientos. Estaremos hasta las 4 de la madrugada con vosotros aquí, en la sintonía de Onda Cero, en La Rosa de los Vientos. Con Sergio Monforte al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en redacción y producción, Silvia Casasola en la codirección. Saludos en nombre de todos ellos, de Bruno Cardeñosa. Vamos a tener con nosotros al autor que ya está en la historia. Escribió historias en Del Cronen, después su novela inspiró una película, retrató una generación, una época. Su obra fue una auténtica revolución. Ha publicado un nuevo libro, una de sus pasiones es la historia, y ahora lo demuestra aquí, en su nueva obra, Conquistadores de lo Imposible. En su nueva novela también refleja una época y una generación, la que conquistó América. Es un honor recibir en nuestro programa a alguien que, insistimos, ya está en la historia de la literatura, a José Ángel Mañas. Y del pasado viajaremos al futuro a conocer cómo nos manipula y engaña la inteligencia artificial. Será en el Círculo Secreto con Juanjo Sánchez Oro. También conoceremos más sobre lo que podemos aprender, o decían que se puede aprender, mientras se duerme. Será con Mado Martínez en Eureka. Y Señales del Fin del Mundo con Javier Sevillano. Y sabremos también, junto al redactor de la revista Historia, por qué a Venezuela se le llama precisamente así. Se le llama Venezuela. Y también tendremos otras cosas, como no, Callejón con José Manuel Escribano. William Dafoe es uno de los protagonistas de esta noche. Además estará con nosotros uno de los parapsicólogos más importantes del mundo. Él es Alejandro Parra, a quien escucharemos desde Argentina, desde donde nos espera. Con él vamos a hablar de experiencias paranormales que han protagonizado profesionales de la salud. El ayer, el mañana y el hoy. Y es que alguien ha entrado en la embajada de Corea del Norte en Madrid y se ha llevado muchas cosas. Y las contaremos aquí en Materia Reservada 2.0 con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas. Hola, Bruno. El asalto fue perfecto, propio de profesionales que llevaban tiempo planificándolo. Si una mujer no hubiera huido aterrorizada, quizás nadie lo habría denunciado. Robaron información estratégica vital, pero no se sabe cuál. Corea del Norte, dueño de la embajada, no ha dicho ni mu. Algo extraño. ¿Quién está detrás del robo de los secretos producidos unos días antes de la fallida cumbre de Trump y Kim Jong-un? Nos acercamos al misterio en un ratito. Y por supuesto, pistas para conocer al personaje oculto de esta noche. Pistas que nos dicen Silvia Casasola. Buenas noches, Bruno. Buenas noches, Fernando. Buenas noches, oiga. Y encantados de recibir a nuestro invitado, porque también hay mujeres en esa conquista de América. Mujeres como han protagonizado, que fíjate, si la embajada de Corea no se hubiese escapado esa mujer, pues prácticamente no se hubiese sabido nada. Con lo cual, mucha mujer hay y en el concurso también. ¿Quiénes son? Pues son mujeres científicas. Mujeres que compartieron laboratorio con sus parejas y que con mucho esfuerzo se valoró su trabajo. Pero aquí va la primera pista, muy atentos. ¿De quién estoy hablando? Si para desarrollarse como una gran científica tuvo que marchar a otro país. Una cosa que se suele dar con demasiada asiduidad. Bueno, las opciones: Mileva Marić, esposa de Albert Einstein; Margarita Salas, esposa de Eladio Viñuela; o María Slodowskaya, esposa de Pierre Curie. Ya sabéis, en rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosa vientos nos tenéis que decir si es Mileva, si es Margarita o si es Marie. Rápidamente, escribirnos y entre todos, el que acierte tendrá un detalle del programa. La 1:09 minutos, hora de comenzar. Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. José Ángel Mañas, muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, buenas noches. Buenas noches. Oye, qué placer estar contigo, alguien que está en la vida de servidor, por supuesto, de los que hacemos este programa y de los que escuchan este programa, de muchos de los que escuchan. ¿Quién no leyó? ¿Quién tenga un poquito más de 35 o 40? Historias de Cronen es fundamental y ahora hay nuevo libro. El mundo de literatura que siempre ha estado contigo, ¿eh? Sí, he tenido mucha suerte. La verdad es que aquel libro pues lo publiqué con 23 añitos y desde entonces pues he hecho carrera, ¿no? Y soy consciente que es un privilegio. Ahora publicas el libro Conquistadores de lo Imposible. También es una época y una generación, quizá la más importante de la historia, por lo menos de España lo es, tú lo has dicho en alguna ocasión. Hay dos años fundamentales, 1492 y 1936, y para comenzar a comprender nuestra historia, esas dos fechas son importantes. Son importantísimas, y luego lo que has dicho tú antes, ¿no? El hablar de una generación, a mí fue lo que me atrajo de esta época, del siglo XVI, sobre todo la primera mitad del siglo XVI, cuando piensas los protagonistas de lo que fue la conquista, colonización, organización administrativa de América, exploración también, todo eso hizo España en aquel momento. Pero si coges las principales figuras de este tramo de la historia, estoy pensando en Bartolomé de las Casas, en Hernán Cortés, Pizarro, Almagro, Núñez de Balboa, pues prácticamente todos nacen entre el 1475 y 1485, entonces es una generación, ¿no? Hay gente, bueno, López de Aguirre es un poquito más joven, del 90, Carlos V es del 1500, pero estos están muy cerca unos de otros y tienen muchos vínculos entre sí, ¿no? A mí eso es lo que más me atrajo, darte cuenta pues, que Las Casas era muy amigo de la familia Colón, el diario de a bordo de Cristóbal Colón lo conocemos porque lo transcribió Las Casas, Núñez de Balboa y Pizarro se conocían muy bien. Pizarro coincidió, o sea, según volvía de un asentamiento que había hecho bajo las órdenes de Ojeda, en un barco se topó con otro barco que gobernaba Enciso, el bachiller Enciso, y ahí es donde iba Núñez de Balboa, ¿no? Que se había escapado de la Española, estaba metido en un barril con su perro Leoncico, van juntos, fundan el Darién. Pizarro va a estar en la travesía del Istmo con Núñez de Balboa, va a firmar, es uno que firma en la parte baja del árbol, luego le va, no le corta la cabeza, pero le va a detener, de alguna manera le roba el proyecto, Y cuando llega a la península, pues a Pizarro también lo van a encarcelar. Y se dice que resultan pues por mediación de Hernán Cortés, y todos estos personajes están todos muy vinculados unos con otros, ¿no? Y esa sensación de que es una generación que hace todas estas cosas, pues es muy, para mí fue muy atractivo y muy, muy sorprendente. Y el mundo de la historia no ha llegado a ti para este libro, sino que el mundo de la historia forma parte de tu vida. Tú eres licenciado en historia, pero es que la historia es importantísima en toda tu trayectoria, ¿no? Sí, bueno, yo, hombre, hay que me dices que tú eres estudiado. Bueno, yo soy licenciado, yo pasé por la universidad. Siempre iba un poco un turista, de verdad que me dedicaba más a jugar al mus, a asistir a clase, dicho sea de paso. Pero bueno, algo te marca, y es cierto que al final la gente dice, bueno, has cambiado, dice, de historias del Cronen, a novelas como la de Alejandro, el secreto de la cura, este, y bueno, sí, no, sí, pero no tanto, lo uno. Claro. Es como historia contemporánea y lo otro es historia pasada, o sea, un poco, pero tengo una visión historizante en mis novelas. Hoy he estado viendo la película que se hizo de historias del Cronen a partir de el libro, la novela que escribiste, y no deja de ser historia porque ha pasado históricamente poco tiempo, 25 años, no llega a 25 años, y ya hay cosas que nos suenan, bueno, pues esto nos pasaba a nosotros, esto me pasaba a mí, eso que se comía en familia, y lo hemos comentado antes, se comía familia, eso era absolutamente novedoso. ¿Y qué pasaba en las comidas? Sonaba el fijo. Sonaba el teléfono fijo. Ahora no suena el teléfono fijo porque no tiene nadie. Sí, es para ti, es para quién va a ser y tal. Pero han pasado solo 25 años y cuánto ha cambiado el mundo, ¿eh? Sí, digamos que, bueno, por una parte poco, o sea, por una parte lo que es salir, la noche, los bares, la música, pues poquito, la cultura de la noche creo que no demasiado, pero por otra parte eso es la tecnología, sí ha avanzado, ¿no? Y esos detalles sí, claro, y estamos todos, tenemos nuestro móvil y claro, las cosas funcionan de otra manera, ¿no? Veramos un poco en lo esencial, poco, pero en estos detalles pues sí, se nota que 25 años son 25 años. ¿Tú crees que a día de hoy un libro que está en la cultura ya española, te habrán preguntado muchísimas veces, pero ¿crees que Historias del Cronen se publicaría o no tendría ese impacto y ese éxito que tuvo porque influenció mucho la conciencia colectiva? Está en la cultura ya. Y dio nombre a una generación, ¿no? Sí, sí, bueno, fue. Es una novela del momento. Es verdad que se hizo una edición conmemorativa el año pasado por los 25 años, que ya es un motivo de satisfacción porque hay muy pocos libros que al cabo de 25 años sigan vivos. Librerías, y este es verdad, de los libros que se publicaban en el 94, si tienes que citar títulos, pues los puedes contar con los dedos de una mano, ¿no? Entonces, con motivo de esto, pues es verdad que salieron algunos artículos, y por ejemplo hubo uno que hablaba de textos y de películas que se publicaron en el 90 que hoy no o se percibía de otra manera, ¿no? Y hablaba de Cronen pues como un ejemplo de masculinidad tóxica, ¿no? Y supongo que es cierto, ¿no? A mí lo que pasa es que, claro, digo, hay evidentemente una cosa es el autor, otra es el narrador, ¿no? Está compuesto, es un tipo desagradable de principio a fin. Que mucha gente y lo confunde, ¿eh? Sí. Yo soy encantador. No, pero es que mucha gente confunde y se piensa que el narrador es el protagonista, que el sí, protagonista. No, las obras son obras, ¿eh? No son autobiografías. Ficción, claro. Es una cosa es una columna de opinión, claro. Y otra cosa es una ficción. La ficción siempre es mucho más perversa. Es verdad que juegas en este caso, jugué con, le das una serie de características tuyas, pero claro, no dejas de ser, o sea, manipulas mucho el entorno y es un, sí, la autoficción, o sea, no es, aquí es una cosa entre, es un producto un poco complejo y perverso, pero bueno, supongo que tiene esa componente que haría que hoy, si se publicara, sería mucho más complejo. Yo creo que pasaría, hombre, desde el momento en el que aceptas que es un personaje, como si hago una novela sobre, iba a decir, un skinhead, no sé, una cosa, pues claro. Tiene que ser un narrador, es decir, es una ficción, la ficción tiene que aparecer personajes, no pueden ser todos tíos encantadores, sociables, que dicen exactamente lo que se tiene que decir, etcétera, ¿no? Pero sí es verdad que provocaría y provocaría más tensión, ¿no? Ya te lo estabas comentando, pues igual que estoy pensando cuando Almodóvar y McNamara salían en la 2, en la televisión española, cantando aquello de de quiero ser mamá, y tener una niña para enseñarle a putear. Pero, ¿cuánto ha cambiado el mundo? A veces piensas que en esa época, en esos años 90, finales de los 80, había una creatividad en la gente enorme. Mm. Se potenciaba la creatividad, la sociedad ahí lo hacía. Y ahora parece que la sociedad castiga la creatividad y castiga el atrevimiento. Y vosotros fuisteis muy atrevidos y creativos. Sí, había, era el contexto era otro. Hombre, yo creo que la creatividad siempre está ahí. Yo creo que la cuestión es la visibilidad que le das, el espacio que le das, ¿no? Que es lo que sucede, porque yo soy más noventero que ochentero, y unas diferencias que hay entre los 80 y los 90 es que la movida pues acaparó mucho espacio. Yo siempre digo que en aquella época, claro, eran vacas gordas y había dinero para todo, dinero para que se, para publicar libros, para evidentemente publicar discos, para darle, consagrarle espacio a este movimiento. Entonces, cuando ya llegó el momento en el que uno podía interesarse por los 90, pues da la impresión de que el dinero, de que ya no había tanto dinero. Pues eso también se nota. Entonces, va todo junto. Una época de boyancia, pues permite, da para mucho, ¿no? O sea, es como, pues estoy pensando en el deporte, pasa exactamente lo mismo, ¿no? El medallero siempre sigue, parece, es el orden del PIB, más o menos. Nosotros lo vimos en 92, se invierte el dinero, nombres, claro, pero no los números, ¿no? Efectivamente, sí. Y saca resultados, ¿no? Y es verdad que todavía yo creo que ahora vivimos un poco de rentas y yo creo que se va a notar, o sea, el bajón este, los deportistas que hemos tenido estos años, que han sido maravillosos, vamos, la selección de fútbol, tienes un Gasol, un Alonso, o sea, un Nadal, o sea, que estaba, nos hemos acostumbrado demasiado a que ganasen de todo, y yo creo que va a haber un bajón importante a ese nivel, ¿no? Entonces, bueno, hemos pasado una época, un periodo de vacas gordas, de mucha boyancia y espacio para que pudiera haber creatividad, creo yo, a un periodo ya de vacas más magras, y que va a ser complicado, todo va junto. Y luego ya, bueno, la cuestión ha evolucionado la sociedad. Yo creo que hay un, o sea, de 75 al 82 es el momento de mucha intensidad política. Yo creo que junto a la Segunda República Española el momento de mayor intensidad política del siglo, y luego de repente, pues a partir del 82, ganarse las elecciones con mayoría absoluta, parece que ya hay algo que ya se considera que está, porque aquel periodo fue muy muy muy complejo, ¿no? Y dice, se considera que está ya logrado, y hay una etapa un poco hedonista que dura durante todos los 80 y los 90, de una manera más oscura, los 90, y prácticamente hasta el 15M, ¿no? Entonces, es verdad que Cronen y mi literatura, el primer tramo, la más conocida, pues está vinculado a ese periodo. Ese primer tramo que comentas, y yo lo que te quería preguntar es si de alguna forma tus lectores es como te han estado exigiendo, ¿no?, que siguieras esa trayectoria, algo, o tú tranquilamente has llevado tu evolución, no te has sentido en ningún momento dado presionado, porque hay veces que ese primer éxito, ¿no?, es como que te autoexige el tener incluso que dar algo más. ¿Cómo lo has vivido tú eso? Bueno, tienes razón, hombre, la parte de mi literatura, el tramo de literatura que ha sido exitoso ha sido este realismo, como muy muy ceñido a la noche, a un ambiente, a una ciudad en concreto, muy madrileñista. Y hay una cierta presión, pues, para que continúe en esa línea, ¿no? Entonces yo, hombre, he hecho una serie de novelas que sí que van en esa línea, que son las más conocidas quizás, porque luego se han adaptado al cine, pues Cronen, Mensaca, Mundo Burbuja, La Pella, Ciudad Rayada y tal. Pero luego he tenido mis experimentos, ¿no? El secreto oráculo, pues me voy a la Amazonia de Alejandro Magno, a la conquista de lo imposible, pues la conquista española de América, la literatura explicado Sarno, pues es un ensayo de literatura. O sea, tenía, bueno, el hombre de los 21 dedos es una serie de novelitas pulp que hice a cuatro manos con una amiga. Entonces, bueno, he ido haciendo experimentos, pero supongo que lo que me distingue, lo que vertebra mi creación al final es ese realismo, que tampoco lo he ido abandonando. De vez en cuando voy, vuelvo a ello, ¿no? Entonces, lo que pasa es que entre medias, pues, me voy permitiendo otras cosas, pero volveré en mis próximas novelas. Lo bueno del realismo es que puede manifestar este libro Conquistadores de lo Imposible, es muy realista. Bueno, sí, es una recreación, sí. Y manifiesta las cosas como son, pero evidentemente que te lo habrá preguntado mucha gente, ¿no? ¿Se posiciona o no se posiciona? Porque se menciona a los conquistadores y parece que hay que decir algo a favor o en contra. Tenemos que situarnos en la época, ¿no? Hombre, yo siempre digo lo que es una recreación novelada y yo lo que busco ahora novela. O sea, a mí lo que me interesa pues es Hernán Cortés cuando viene Catalina Juárez, su mujer, que se casó en Cuba con ella, y de repente yo soy de los que piensa que esta debía de ser tener mucho carácter. Él estaba hasta narices y la estranguló. Entonces ya a partir de ahí yo creo que la estranguló. Y una pequeña excusa, ¿no? Sí, que Pío dijo. Efectivamente. Y entonces vas, yo ahí, por ejemplo, he tirado, empujado, he querido creer que había una cierta historia de amor con la Malinche, que yo, en realidad, la verdad es que no. Yo creo que era muy frío y que realmente la utilizó. Luego también murió misteriosamente antes de su juicio. Pero tuvo un hijo, ¿no?, con ella. Tuvo un hijo, sí, Martín Cortés. Y pero bueno, quiero decir que yo busco lo novelesco. Es mi óptica. Ahora, dicho esto, si también tengo mi valoración, lo que sí que está claro es que a mí, cuando uno piensa la historia de Roma, pues a mí me es más simpático Cicerón que Julio César. Ahora, tú no puedes obviar lo que hizo Julio César. O sea, claro, gracias a la existencia de Julio César, pues nosotros hablamos lenguas latinas. Entonces Cortés fue un poco lo mismo. Es decir, fue alguien, hasta él, es que hasta ese momento España, realmente la conquista américa era las Antillas, ¿vale? No las Antillas Mayores son señoras islas, uh-huh, ¿vale? Cuba, pero la española, pero él salta al continente. Entonces es algo muy muy extraordinario lo que sucedió. Yo siempre, el adjetivo que utilizo es asombroso, ¿no? Porque de repente, claro, y además con muy pocos medios, ¿no? Porque por una parte, para este, hay que ponerlo a la liga de los grandes conquistadores. Estoy pensando Alejandro, Gengis Khan, Julio César, pero claro, Alejandro pasó a Asia con 50.000 hoplitas y todos los adláteres y toda gente que en la intendencia y tal. Julio César pues tenía sus legiones, Gengis Khan pues tendría miles de jinetes y de guerreros. Y entonces, claro, Cortés iba con 400 personas. Vale que se tuvo que ir ahí con nuestras tarjetas y tal, pero es digamos que era muy improbable que con esos pocos recursos se hiciera dueño de un imperio que tenía, había 4 millones de súbditos que tenía Moctezuma, más o menos, y podía tener hasta 200.000 guerreros. Entonces, es una cosa muy muy extraña. Y entonces, bueno, yo lo que pienso es que esto no se puede, o sea, es que sin que te guste más o menos, es algo que cambió el curso de la humanidad. O sea, la importancia de Cortés, ya, obviamente para Hispanidad, pero para dentro, es crucial, ¿no? O sea, alguien, entonces eso es, me parece que es tan evidente que no entiendo muy bien qué pasa. ¿Cómo abordas el personaje? Pues yo, claro, creo que aquí hay que buscar una historia. El personaje es enorme, tú lo abordas, hablas de Hernán Cortés al comienzo del libro, sí, y también de Conquistadores de lo Imposible, que se ha editado en Arcelet. También hablas de la Malinche, que es un representante o un icono de la fuerza de la mujer. Ahora, dentro de unos días, el próximo día 8 es el Día de la, sí, Mujer, y la figura de la Malinche un poco representa esa lucha en aquella época, claro. Claro, bueno, ella es una esclava que llega, era esclava de los mayas, y se la regala nada más llegar, nada más tocar Cortés en el continente, y una batallita, vence a los mayas de ahí, y le dan a la Malinche, entre otras, que era esclava de los mayas, pero sí, hablaba náhuatl. Entonces era una chica, claro, fascinante, ella aprendió castellano, aprendió latín, hablaba náhuatl y hablaba maya. Sí, sí, sí. Y se convirtió en, claro, era la única. Esta es la caja negra de la conquista de México, que es la, realmente, si vete a saber qué le dijo a unos y otros, porque no lo sabremos nunca, pero vete a saber. Entonces, esa es... Qué buena y qué literaria es esa expresión, claro, claro. La caja negra de la historia. La conquista de México. Y nada, y luego el resto del libro, pues, como digo, es la conquista, pero luego también está, vamos a Chile, Pizarro, las guerras civiles entre los almagristas y los pizarristas, seguimos a Añez de Balboa, luego ya saliendo de conquista, pues por ejemplo está Cabeza de Vaca, que es un personaje que, claro, a nivel de exploración, un señor que se recorre Estados Unidos a pie, costa este, la costa oeste, que prácticamente no lo conocemos. En México sí se conoce, pero es una cosa absolutamente fascinante, ¿no? Luego hasta Orellana se conoce un poquito más. Entonces, digamos que hay tantas aventuras extraordinarias que, como un novelista, es que parece que te tira. A mí, ¿no?, me gustaría preguntarte con el tema de Orellana, sí, que con el río Amazonas todo implica en que realmente vienen unas Amazonas, ¿no? Que es lo que al final pues le puso el nombre. Tú que se está investigando, es más leyenda, realidad. Sí, no, se entiende que se recree, quiero decir, que se delitó el cronista. Yo esta parte no la saco, ¿eh? Es verdad que siempre digo, alguien me decía otro día, esto es como los momentos estelares de la humanidad, de Stefan Zweig y tal. Y dice, yo he hecho momentos estelares de la conquista, por decirlo así, y entonces he tenido que seleccionar mucho. En el caso de Orellana no lo he sacado, sí que he sacado Cabeza de Vaca, he sacado a López de Aguirre, he sacado a Las Casas, la controversia de Valladolid, hemos sacado a Pizarro, Cortés, en cada uno. Entonces sobre ya es que se me salía, es que hay tanto que este se me ha quedado un poco a hermanos, pero efectivamente es queda la crónica escrita, pero bueno, no se sabe muy bien lo que pudo suceder. En todo caso ha dejado la huella, ha dejado el nombre al río, y es una bonita anécdota, ¿no? Bonita anécdota, estos señores, sí, claro, de cómo se está claro que no supieron entenderse, que a lo mejor está, pero bueno, queda otra de las, ahí van tantas historias. Lo has mencionado, por supuesto, la figura de López de Aguirre, ¿representa la parte un poco bestia de los conquistadores? Es la Ibris, o sea, sí. Yo he arrancado, la es que realmente yo quería hacer desde el descubrimiento, desde Colón hasta la controversia, es un poco la, se enjuicia moralmente, es el clímax intelectual de la novela, y por detrás yo le puse un epílogo que era López de Aguirre, porque es la Ibris. Empezamos al principio, Colón piensa que es el paraíso y aquello se convierte en infierno con las guerras civiles, y este es el más antisistema de todos. O sea, López de Aguirre es que tiene es el más novelesco de todos esos personajes, de los conquistadores, y de hecho el que más textos se le han dedicado, ¿no? Tiene uno Sender, por ejemplo, la aventura equinocial de López de Aguirre, que a mí me encanta, me ha inspirado mucho en él. O sea, el tramo de López de Aguirre le he seguido bastante, y claro, quiso montar un reino independiente, y hay una carta maravillosa que le escribe a Felipe II, donde trata de tú, pero con una falta de respeto y una falta de, y dice, porque tú, que tal, y que, y es magnífico, ¿no? Entonces, por ejemplo, claro, López de Aguirre tiene muchos fans, evidentemente, entre todos los americanistas, y es un personaje, luego otro que acabó fatal, otro que lo de es que todos acaban mal. Es una cosa muy curiosa, porque todos tienen muertes, quizás no Cortés, quizás el muertes violentas, y luego los hay. Ahí quizá llega un momento que dices, oye, no hacía falta. O sea, estoy pensando, por ejemplo, de Soto, que se vuelve, que ya había estado en la conquista del Perú, ya ha participado en el botín de Cajamarca, era rico, se había casado, y nada, y va y vuelve. O sea, vuelve y acaba fatal. Este se va a Estados Unidos, y llega, muere en el Mississippi, descubre muchas cosas, pero vamos, acaba mal. Otro por ahí, ¿quién estaba pensando? Ya se me ha ido a estas horas, se me va un poquito. No, estaba diciendo, bueno, sí, que iba a decir el propio Cabeza de Vaca, después de estarse ocho años. Dice, y se vuelve, y lo primero que hace es coger un barco y se va a Río de la Plata, un señor que se ha tirado 8 años siendo esclavo, que también su periplo por América Norte es muy curioso, ¿no? Porque iba, claro, empezó, debió de sanar, yo sospecho que tenía algunas nociones por dentro del ejército, de cómo operar, de cómo sé qué, hizo tres cositas, salvó a tres personas de por allá, y le empezaron a considerar un chamán y tal, y empezó y acabó teniendo miles de seguidores que le llevaban de un pueblo al siguiente, no abandonaba, y así cruzaba todo Estados Unidos. Entonces, este señor, después de andarse 8 años, poco menos que descalzo, y siendo esclavo primero, y luego pueblo en pueblo, una cosa, y llega, y lo primero que hace es subirse en un barco e irse al Río de la Plata. O sea, es que, y volvía, ¿no? Entonces, ese atractivo que tenía el nuevo mundo para esta gente, que parece, dice, ya habrán tenido bastante, pues no, yo creo que se le enganche la adrenalina. Multiplicó por dos el mundo, el planeta, por entonces. Oye, ¿qué? Te lo habrán dicho mil veces y tú te lo has preguntado. Evidentemente es la misma persona y hay notas, hay cosas que han pasado. Pero entre el José Ángel Mañas, que escribe ahora y publica Conquistadores de lo Imposible, y el José Ángel Mañas, que en 1994 cambió la historia de la literatura con Historias del Cronen, ¿qué hay de igual y qué hay de diferente? Sí, bueno, hombre, vas creciendo. Esto son 600 páginas, una señora novela. Sí, sí. Lo otro es una primera novela, entonces hay una evolución. Aquella es la historia del mundo, aquello es la historia de un bar de Madrid, ¿no? También, efectivamente, pero bueno, sí que hay un vínculo, que es verdad que, como digo, lo uno es historia contemporánea y lo otro es historia, pero hay una visión historizante en el conjunto de mi de mi obra, ¿no? Y me recuerdo, bueno, que sobre todo a distancia, Galdós, o sea, la gente que nos gusta un poco la historia novela, funcionamos parecido. Y, uh-huh. y bueno, yo al principio, es verdad, yo descubrí la novela histórica con una novela sobre Alejandro Magno, pero es que se me quedaba, claro, la gente hablaba griego, estaba muy lejos, ¿no? Y yo me juré aquello, me provocó tantos, tuve tantas dificultades que dije, la siguiente novela en España y en historia, y claro, esto era muy muy atractivo, ¿no? El América, y luego, bueno, es verdad que en el español publiqué una crónica, era una recreación día a día de lo que era el año 36, Y voy a publicarlo. O sea, en algún momento es otro libro histórico, pero bueno, pero es verdad que es más fácil con la historia de España, porque es más, tienes los, claro, las crónicas, en el caso de América, pues es que hay unas crónicas, a mí yo me ha entusiasmado. Lo has gozado. Bernal Díaz del Castillo, o sea, la historia verdadera, la conquista nueva de España, me ha parecido, pero un libro, este señor era capitán de Hernán Cortés y lo cuenta todo con una, este es un gran libro, me ha parecido, es la mejor crónica que hay luego hay cosas por los comentarios reales, del Inca Garcilaso y la historia de Indias de Bartolomé de las Casas y Gómora y patín, patatán, vas viendo cosas, pero este en concreto, para mí, de todo que he leído, es que es una, wow, es espectacular, o sea, es un libro que yo creo que lo valoramos poco, para lo que es un grandísimo libro de viajes, de aventuras, y yo creo que es un libro que tendría que estar a la altura, o sea, aún siendo, para claro, uh-huh. Como es crónica, no lo consideras, pero tú lo puedes meter al lado de la Celestina, del Lazarillo, como un libro, o sea, yo creo que merece, es un libro que merece más empaque, ¿no? De hecho, cuando lo publicaron en Alemania fue un bestseller durante bastante tiempo, o sea, es un libro a redescubrir y yo creo que a ensalzar y a disfrutar, es muy especial, muy especial. Cuando escribiste Historias del Coronel, ¿fue un libro que salió rapidísimo, que en pocos meses lo llevaste a cabo? Este libro, Conquistadores de lo Imposible, es toda una vida, tres años escribiendo, porque se escribe la historia del mundo, ¿no? Sí, hombre, tienes una ventaja, que es que las anécdotas están ahí, o sea, es más bien seleccionar, encauzar, o sea, es una parte del trabajo, ya lo tienes hecho, los personajes te están dado, eso es una facilidad, y otra parte es tienes que, bueno, es sacar la novela que hay dentro, ¿no? Hay un trabajo, es un trabajo diferente, pero sí es, y ha quedado una parte que al final bueno, pues discutiéndolo con Ricardo Artora, que es mi editor, decidimos, porque yo al principio quería meterlo, o sea, arrancar con el descubrimiento, decidimos pues que el descubrimiento y la conquista eran como dos ambientes diferentes y que quedaba más compacto el libro centrándonos en el tramo de la conquista, y luego también, bueno, es verdad que era el quinto centenario ahora de Cortés, efectivamente, que por estas fechas está en Cozumel y está a punto de llegar a la costa mexicana, ahí junto al río Tabasco, y bueno, pues parecía lógico, de esta manera pues arrancamos con él, y bueno, me ha quedado un tramito que me ha quedado a mí, igual se iba también el libro ya los 800, 900 páginas, que era un poco demasiado pesado, pero bueno, en algún momento sacaré un librito aparte. Pero para también es cierto que siempre hay esa leyenda negra, ¿no? En torno, pues eso, que si los colonizamos, que si hemos sido malísimos los españoles con los nativos, pero tú también comentas en el libro personajes muy importantes que defendían los derechos humanos de los indios, sí, americanos. No, a ese nivel, pues yo siempre digo que, claro, por ejemplo, la controversia de Valladolid es extraordinaria. O sea, como lo que fue institucionalmente montar este debate, es decir, me dice, bueno, ¿hemos hecho bien o mal? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Quiénes son estas personas, los indios, quiénes son, tienen derechos o no, tenemos derecho a evangelizarlos por la fuerza? O sea, fue un debate riquísimo. Hay un libro que me encanta, este Fernández Buey, ¿cómo se llama? La gran controversia, bueno, que habla realmente de todo, ¿no? La gran perturbación, que habla de del debate de ideas que fue y de lo que supuso, claro, el choque entre dos culturas, quiero decir que fue un momento tan, es algo tan asombroso pensar que el 25%, o sea, la cuarta parte que llamaban de la tierra, que aparece en ese momento, y que ahí nos encontramos con culturas, con civilizaciones que están los mexicas por arriba, los incas en el sur, o sea, lo que aquello ese momento en el que se monta este debate algo muy digno, o sea, institucionalmente, de hecho la gente tiene esa sensación de que las casas era antisistema, estaba a la contra. No, no, no. Las casas era posición oficial, es decir, el emperador Carlos V, bueno, Carlos I España, uh-huh. Llamarle, según su nombre local, estaba con él. De hecho, las casas están detrás de las leyes nuevas. Entonces, bueno, eso es una cosa como muy meritoria. Y curiosamente, las mejores películas sobre la conquista española no son españolas, ¿no? Y hay una muy bonita sobre la controversia de Valladolid, de un francés de nombre impronunciable que se llama Jean-Daniel Verhegue, ¿no? Y claro, lo pone en una óptica del primer defensor de los derechos humanos, Avant la Lettre, ¿no? Y es muy, está muy bien. Y es que sí que es un momento, sí, un momento de esto, yo creo que hay que sacar pecho, ¿no? O sea, lo que si lo comparas con el libro negro, el libro noir de Luis XIV, como trata a los africanos, es una cosa, bueno, es muy especial. Entonces, bueno, hay elementos, obviamente, todas colonizaciones pues son complicadas, todas conquistas son conquistas, pero hay elementos dentro de la colonización española que son muy peculiares, ¿no? Y hay dentro de las películas americanas, claro, a nosotros nos suele gustar La Misión, ¿no? Estas películas, sí, que, bueno, que destaca unas cosas que bueno, que a lo mejor en otras, bueno, partes, sí, no se perciben. Es que fueron muchas cosas. Uh-huh. América era un continente. Bueno, es un continente muy grande. Es que pensamos en México y no sabemos que llegamos ahí, los menciono tú, hubo conquistadores, pero, sí, españoles en lo que es hoy Estados Unidos. Totalmente. Y parece que la conquista de América acabó ahí, en lo que soy, sí, en México, y hubo muchas cosas. Sí, oye, no, no, coméntame. Sí, sí. Bueno, es que... ruido. Sí, no, te iba a decir, es que hay tantas cosas que comentar contigo. Estoy pensando ahora, volviendo un poquito a historias de Cronin, ¿no? No te gustan las novelas, dice el no te ha gustado nada. Pero es que historias de Cronin representa algo, yo creo, que toda la gente que estamos entre los 40 y los 50 forma parte de nuestra vida. No solamente la hemos leído, sino que la hemos sentido, que es distinto, la he vivido, ¿no? Hemos vivido, no aquellas cosas, pero sí vivíamos cosas. Pero sí es cierto que Historias de Cronin, entre otras cosas, dio nombre a una generación, a la generación Cronin, con autores que yo leía con una avidez, como Ray Loriga, ¿no?, por ejemplo, o como Lucía Echevarría. Dice, mucha gente se pregunta, ¿y dónde acabó esa generación? Pues esa generación, José Ángel, acabó haciendo Conquistadores de lo Imposible. Ahora, bueno, ¿no? Mi caso, o sea, Ray Loriga ha ganado el premio Alfaguara, sí. Lucía, no sé dónde está, con Sábado Domingo, cada uno... con el libro Sábado Domingo. Acaba de sacar un libro también, sí, sí. Sí, y, sí. Y Juan Manuel de Prada está por ahí, publica cada dos días, y sigue, decir, la gente que arrancó, bueno, y además, que hablando de... Yo soy más jovencito. Sí. Siempre digo que hay como 5 años que me separan de Ray y de Lucía, que para mí son... cambia mucho el ambiente generacional. O sea, yo me considero... biológicamente no es mi generación, pero bueno, lo que pasa es que hemos salido más o menos, hemos empezado a publicar en el mismo momento y se nos ha juntado. Pero bueno, pues es gente, pues como suele ocurrir, gente dispar, pues cada uno hace lo suyo, cada uno ha ido haciendo su camino, y mira, pues yo estoy feliz con mis Conquistadores Imposibles y Ray estará feliz con su ciencia y lo que te queda, y lo que me queda. Eso sí. Tengo mucha, a mí me gusta mucho, o sea, soy muy peleón, soy muy competidor. Oye, yo no sé si en algún momento dado te ves haciendo una novela futurista. Sí, perfectamente. No, de hecho tengo una, pasa que la publiqué en una publicación digital, y a Los Árboles Mutantes También Lloran. Yo soy un todoterreno, me tira, soy capaz de todo. Y sí, lo que pasa es que claro, tienes un público que no está, ya me ha costado arrancar lo histórico y romper, como decías, un poco el tencasilla. Si es que José Ángel Mañas es un poquito neorrealismo, sí, hace neorrealismo, pero tiene un aire punk que no se puede olvidar, ¿eh? También. Pero volveré también, ¿no? En la siguiente novela voy a volver. Ese futurismo distópico un poquito, pero... También se puede tirar por ahí. Se puede tirar por ahí y... No, la gente me decía, cuando dice lo de Alejandro, dice, joder, ¿qué ha cambiado? No sé qué. Y digo, pues tampoco tanto. Y si es que más o menos, dice, ¿Cronin qué es? Pues una panda de chavales jóvenes que se dedican a... ¿Y quién era Alejandro? Si los de Cronin eran viejos ya cuando Alejandro había conquistado medio mundo ya. Pero Alejandro era igual. Es decir, lo que pasa es que en la época de Alejandro... En vez de ponerse las rayas que sean o las pastillas de que sean, pues se ponían de vino hasta arriba, cogían la espada, subían a caballo y se iban a conquistar el imperio al lado. Decir, tampoco era, tampoco sí, era sí. tan diferente, por decirlo así, ¿no? Entonces, hay ciertos comportamientos que son universales. Vamos a decirlo así. José Ángel Mañas, ha sido un enorme placer estar contigo, charlar. Acabas de publicar Conquistadores de lo Imposible. Conversar unos minutos, estaríamos horas. Formas parte de la historia de la literatura española y seguirás formando parte, porque hay un futuro esplendoroso con muchísimos libros, y se ha abierto Conquistadores de lo Imposible, pues se ha abierto el futuro, hablando de lo de hace 500 años. El placer es mío, muchas gracias. Gracias, José Ángel. Hasta la próxima. Rosa de los Vientos en Onda Cero. Materia Reservada 2.0. El mundo se juega entre los Estados Unidos y Rusia, perdón, entre los Estados Unidos y Corea del Norte. Bueno, pues viene a ser casi parecido. Pero aquí en Madrid, hace muy poquitas horas, alguien entraba en la embajada de Corea. Y ese alguien se llevó muchas cosas. Hoy vamos a contar qué es lo que ocurrió. Fernando Rada, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas, Bruno. Again. Bueno, cinco ¿qué ocurrió? Días, ¿qué pasó? 5 días antes de que se reunieran Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, y Kim Jong-un, el de Corea del Norte, ocurrió algo que está vinculado directamente con España, y ocurrió en el barrio de Aravaca, que está cercano a Madrid. Allí está situada la embajada de Corea del Norte. Un grupo que todavía no está determinado cuántas personas, mínimo 8 personas, que según la información que hay hasta ahora, entran andando, que saben y conocen lo que hay en la embajada, que entran en la embajada, toman la embajada. Por lo tanto, lo hacen de una manera, no están improvisando, sino que han estudiado el asalto. Podríamos estar hablando de lo que es un grupo operativo un poco salvaje, digamos, en ese sentido. Pero sabía lo que hacían, ¿no? Sí, perfectamente. Era un ataque, un asalto en una embajada, porque si no, buscaban algo y eran alguien. Y además iban, quiero decir, totalmente planificado, y sabían perfectamente a lo que iban. A pesar de saber perfectamente lo que iban, digamos que estuvieron cerca de 4 horas, con lo cual no solamente es que se iban a por una serie de ordenadores o por una serie de información, sino que amedrentaron a todas las personas que estaban allí dentro. Y cuando hablamos de amedrentar es que les golpearon, les agredieron. Bueno, ¿qué hubiera pasado si no ninguna de las personas que hubiera dentro se hubiera movido y ellos hubieran salido? Pues que posiblemente a tal día como hoy, 8 días después, no nos habríamos enterado de nada. Seguramente. Porque el miedo y el pánico que tuvieron a las amenazas de esos hombres habrían hecho posiblemente que nadie lo hubiera denunciado. Pero llegó una señora y no se le ocurrió otra cosa con todo lo que había que saltarse. Y nos hemos enterado todos, ¿no? Sí, sí, pero cuidado. El problema es que esa señora salió. Y como la mayor parte de las personas que había ahí dentro solamente hablaban coreano. Lo que quiere decir que posiblemente las personas que entraban hablaban coreano. Y esta persona, el problema fue que empezó a dar gritos, y cuando fueron, la policía, cuando acudió, no la entendían nada de lo que decían. La tuvieron que llevar a comisaría. En comisaría hubo que esperar a que llegara un traductor. Fíjate. Y entonces, cuando llegó el traductor, dijo que la señora dice que un grupo de hombres ha entrado y que han tomado la embajada. Y entonces, claro, la policía dice, qué raro. ¿Pero a todo esto cuánto tiempo había pasado? Bastante. Pues fíjate, las 4 horas. Es decir, ¿qué pasa? Y llegan, y llega una patrulla. Es decir, mandan 2 policías. Y que si la creyeran completamente habrían mandado un despliegue de eso. Claro. No habrían mandado 2 policías. Pero, ¿quiénes eran esos hombres? ¿A qué cuerpo pertenecían? ¿Quién quería en España entrar en la Embajada de Corea? ¿A quién defendían? ¿Quiénes les habían contratado? Hay muchas cosas y muchas incógnitas. Qué de preguntas, hecho, ¿no? Bruno. Qué de preguntas, Bruno. Que son muy complicadas. Lo que sabemos hasta ahora es que el policía llega y salen. Y le abre un señor, le dice, no pasa nada, usted tranquilo. El policía se queda tranquilo, pero se queda mirando. Y al rato salen y huyen en los coches los tipos. Por lo tanto, el policía se queda con el rostro de uno, con el rostro del que le abrió la puerta, que es uno de los que conduce el coche. Y se supone que ese sí sabe hablar español, porque se comunica con el policía en español. Efectivamente, porque no creo que tuvieran en la comisaría un policía que hablara coreano, porque si no habría hablado con la señora, ¿no? Y entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿quién está en la investigación? Que es un dato muy importante para entender la trascendencia de la información. Y estaba la Jefatura Superior de Policía, se ha metido la Comisaría General de Información, que es el servicio secreto, por decir así en lenguaje vulgar, de la policía, del Ministerio del Interior, el Centro Nacional de Inteligencia, el CNI, y el Ministerio de Asuntos Exteriores. Todos ellos han llegado a un pacto de silencio. Y es que la trascendencia de esta investigación, la trascendencia internacional, es absoluta. Lo que lo demuestra un hecho que ya de por sí es importante. Y es que Corea del Norte no ha dicho ni mu. Sí. Es que estamos que cuando hablando pasan estas cosas de un acontecimiento que es de película de espías, nunca mejor dicho, y sin embargo hay muy poquita información. Y eso nos da una pista de lo importante que puede ser lo que hay detrás. Claro, porque la historia, yo creo, para entender un poquito la trascendencia política, porque estamos hablando de una historia de espías, como tú dices, la trascendencia política está en lo siguiente. Hay una persona que yo creo que hay que mencionar, que se llama Kim Hyok Chol. Este señor es alguien que es el último embajador que ha tenido Corea del Norte en España. Estaba mirando porque tengo tantos nombres y unos y otros. Todos empiezan por Kim. Sí, sí, eso es lo que veo. De la familia. Digo, a ver si daba otro. Bueno, este señor era el último embajador que había en España. Este señor estuvo hasta 2017. En 2017, España haciendo una política seguidista de Estados Unidos, cuando Corea estaba, pues con todo el tema de las armas nucleares y con todas las amenazas, bueno, pues en varios países europeos expulsaron a sus embajadores. Y aquí a este embajador se le expulsó. Y este señor llega allí y resulta que no era tan... Estaba en España, pero tenía una cierta importancia. Y entonces fue una de las personas que promovió ese acuerdo, esa primera conversación entre Trump y el presidente coreano. Y a través de una serie de limpiezas étnicas hechas en Corea del Norte, resulta que es el máximo organizador, el máximo negociador de la cumbre entre Donald Trump, la última cumbre que se celebraba, que se ha celebrado. Este es un hombre que es de la máxima confianza de Kim Jong-un. ¿Y alguna información relacionada con esas citas entre Trump y Jung, Kim, o Kim Jong-un. El del pelo. Sí. Bueno, entre los dos del pelo. Las reuniones de ellos, ¿alguna información es lo que podían buscar quienes asaltaron la embajada? Más que información sobre ellos que no en la, que en la embajada no debería haber, porque el embajador sale ya cerca de año y medio, dos años hace, más que sobre la reunión, la información que podía estar aquí en la embajada podría tener, o la lógica es que tuviera que ver con el embajador que sea que ahora es el hombre fuerte de Corea del Norte. O sea, que puede tener algún enemigo ese señor y él se quiere cubrir las espaldas. Eso se puede ver desde dos puntos de vista. Uno, que la información que hay aquí, cuando él salió precipitadamente, le pueda perjudicar a él, y que él, que ahora es un hombre fuerte, quisiera hacer desaparecer esa información. Si fuera esta versión, lo que está claro es que él podría haber mandado, oye, mandas un diplomático o hablas con el diplomático de aquí y le dices, oye, esta información guárdamela y mándamela para Corea del Norte, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que él, si quería hacer desaparecer esa información, lo lógico es que mandara un comando operativo de los servicios secretos. Que es, digamos que en este tipo de temas son mucho más de fiar. Si llamas la atención, que lleguen, se lleven la información y la hagan desaparecer. Esa sería la versión. Ahora bien, también es bastante posible la versión número 2. Y es que Kim Jong-un tiene un síndrome de caza de brujas y tiene un síndrome de que la CIA conoce sus movimientos antes de darlos. Esto se produce porque ha considerado que el negociador de la primera cumbre ha desaparecido, y ha desaparecido porque le ha acusado de ser un agente de la CIA, y ahora lo tiene metido en un campo de trabajo sudando la gota gorda, ¿no? ¿Y por qué? Porque cuando no sale mal sospecha que es de la CIA. Se han producido hace unos meses deserciones en Italia, del embajador, antes se produjo deserción en Gran Bretaña, del número 2, y entonces él considera de alguna forma que los diplomáticos, que son las personas que viven fuera del país, sobre las cuales él no tiene mucho control, pueden estar trabajando para servicios secretos occidentales. Y entonces, en este sentido, podría pensar que su negociador en esta última, este hombre que la ha convertido en todopoderoso, podría haber estado en España y, pues que de alguna forma hubiera sido captado por el Servicio Secreto Español o por la CIA. Y entonces lo que buscaba serían documentos que trataran de implicarle y tratar o de demostrar que es una persona honesta, ¿no? Por lo tanto, puede haber dos cosas por las que se entra en una embajada, ¿no? Para conseguir alguna información y para ocultar alguna información. Efectivamente. Para obtener algo que robes para que no salga. Eso es. ¿Por cuál de las dos hipótesis ahora nos tenemos que decantar? Pues mira, nos tenemos que decantar porque es una operación autorizada, en cualquier caso, por Kim Jong-un. Porque lo que está claro es que estos eran un comando. Es decir, ir andando hacer un asalto en la embajada es porque pensaban en la posibilidad de que si tenían que huir lo hicieran en coche, o fueron andando porque pensaban que les daba igual y que se iban a quedar asustados, iba a decir acojonados, el personal de la embajada, pensando que los había mandado el gran dictador de su país y que nadie iba a decir ni mu. Mis noticias de ayer, que fue la última vez que hablé con la policía, es que nadie había presentado una denuncia. No sé que si eso, ya... eso, claro, es que si, conociendo al personaje como es, que a la mínima salta, ¿cómo no va a decir esta boca es mía si piensa que es algún servicio secreto de cualquier otro país? Claro. Es que está decir, clarísimo. Yo estoy por la tarea de que los papeles perjudicaran a su hombre fuerte en las negociaciones. O no, esto no se hace sin Kim Jong-un, que es el gran capo de todos los capos. Pero esto tampoco se hace sin el que contrataron, que era King Il Villarejo. Sí, bueno, más o menos, más o menos. King Hyok Chol. Porque es... ¿dónde está en esta historia? Tendrá algo que ver, digo yo, ¿no? Sí, sí, sí, algo, ironía, seguro, seguro. Que no te quepa duda, algo, seguro antes que sale en algo. Pues aparecerá, hombre, yo, lo hice yo, ¿no? Lo habría montado mejor sí. que estos, ¿no? Es decir, que no podía, que estaban seguros de que no les iban a pillar. Y lo que pasa es que esta señora se escapó, saltó, fue lo suficientemente valiente de enfrentarse y de pedir ayuda, porque debió ser la única que no se enteró de que esta gente que hablaba coreano... podían hacerle daño, ¿no? Era la gimnasta de la embajada, no lo sabían, y entonces escapó, era muy flexible. Ya. Ahora, tras las noticias, conoceremos algún caso más, porque no se trata de la primera vez, ni muchísimo menos, en la que suceden cosas extrañas en las embajadas de otros países en Madrid. Sí, las embajadas en Madrid son un caldo de cultivo de operaciones extrañas. Luego contaremos dos, una de ellas perfecta, que salió estupendamente, con conejitas de por medio, y otra que salió y que fue un absoluto desastre, fracaso, y que esa, si ninguna de las dos, como pasa con la de Corea, estaba destinada a aparecer en los medios de comunicación. Y el gran deseo, también nos contarás, de entrar en la embajada de Ecuador. Claro, porque si hay una embajada en la que quieran entrar Londres, los servicios claro. secretos, y especialmente los americanos, los ingleses y tales, en la embajada en Ecuador, porque Julian Assange está ahí y bueno, contaremos que no entraron, pero que cuidado, porque alguien sí entró y colocó, les dejó un regalito. Un poquito más de materia reservada tras las noticias de las dos. Luego tiramos la manta, conoceremos una historia fascinante de un científico ruso que fue asesinado. Conoceremos también algunas cosas relacionadas con la inteligencia artificial, cómo nos miente, engaños, cómo nos está complicando la vida la inteligencia artificial. Nos lo contará Juan José Chezoro, y conoceremos algo más sobre el dormir y el aprender, la relación que existe, y será en Eureka con Mado Martínez. Pero insistimos, será después de las noticias, será después de la actualidad. Os recordamos en nuestro correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es, en la página web www.ondacero.es, y la etiqueta en Twitter, el hashtag que tenemos para todos vosotros ahora mismo, #RosaVientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La Rosa de los Vientos hoy ha tenido a uno de los novelistas más importantes de la historia de España. Escribió historias en The Crown en año 1994. Transformó el mundo editorial, fue una auténtica revolución. Ha estado José Ángel Mañas con nosotros, acaba de publicar Conquistadores de lo Imposible. Es un personaje fundamental en la historia reciente de la cultura de nuestro país. Estaremos unos minutos más en materia reservada, tiraremos de la manta, conoceremos algo más sobre la inteligencia artificial y sus peligros y las cosas que hace para hacer la vida imposible de la gente en el círculo secreto con Juan José Chezoro, y conoceremos la relación entre el dormir y aprender en Eureka con Mado Martínez. 2:07, continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos hablando con Fernando y continuamos hablando de las apetecibles embajadas de otros países en Madrid. Sí, bueno, es que... apetecibles para que entren. El espionaje, el espionaje, una de las cosas que hace, y que lo saben todos los diplomáticos de todos los países, es que el servicio secreto local y cualquier otro intentan colocarte micrófonos para saber qué es lo que estás haciendo. Lo que pasa es que cuando tu país es especialmente, entre comillas, ¿no?, utilizando terminología americana, golfo, como es el caso de Corea del Norte, O el caso que os voy a recordar de la embajada libia en el en los años 85-86, en los cuales Gaddafi tuvo esa racha de golfería. Luego ya se volvió a hacer otra vez amigo de los occidentales, de Estados Unidos. Pero en aquel momento estaba en ese momento de apoyo del terrorismo y se llevó a cabo una operación que se llamaba Think Aleph Alaja. ¿Cómo se llamaba? Perdona, y para ver si coincide las notas. Think Aleph Alaja. Y no voy a dar explicación de qué significa. No lo vas a ya repetir lo más, dijo. Por si espera, acaso. A ver si me queda bien. Think Aleph Alaja. Eso es. Bien. Las operaciones del servicio secreto llevan tres nombres siempre. Y son nombres que tienen para ellos un significado, pero que ya digo que no voy a dar el significado de esta... de esta operación. Si hay algún oyente que lo sepa, que nos lo diga. Sí. Por lo del aja, ¿no? No voy a dar pistas de cuál es la palabra complicada de las tres. Pues yo me quedo con la incógnita. ¿Qué claro. significa, no? Y que tiene que ver con que, en parte, en esa operación, uno de los grandes problemas era conseguir la llave para poder entrar. Aquí es las conejitas. Aquí son el tema de las conejitas, efectivamente. Entonces, en aquel momento, estamos hablando del 85, se siguió a los diplomáticos y se descubrió que dos de los diplomáticos de Gaddafi lo que hacían era, la mayor parte de las noches, irse a un local que se llamaba Dos Copas en la calle de Capitán Haya. Entonces, el servicio secreto contrató a dos conejitas con las que ya habían trabajado en otros momentos, que son eran dos prostitutas de cierta alcurnia, de cierta categoría, que ligaron con ellos una noche en el bar. Ellos están como locos y no creyéndose cómo podían ligar. Y es que esto de ligar parece muy fácil, pero luego es complicado, ¿eh? Claro, fíjate. Será para otros. Hombre, por favor. Serán para otros. Bueno, se la lleva. Y no se les ocurrió otra cosa. Claro, es que estas historias no son historias creíbles, porque en una novela no te lo creerías, pero la vida real es así. Se la llevaron a la embajada. Entonces, allí, cuando estaban sin pantalones, pues una de ellas le cogió la llave y le dijo, un momentito, ¿dónde está el baño? Y se fue al baño. Y ahí en el baño hizo la copia, tipo plastelina, ya sabéis, aplastarla contra una sustancia que en aquel momento era muy eficaz. Bueno, unas semanas después se produjo el asalto a la embajada, que es de lo que estamos hablando hoy. Asaltaron la embajada, y aquí lo curioso del asalto a la embajada es que fue un asalto... Asaltaron la embajada, no saltaron la reja. No estés buscando el significado del aja, porque no es el significado que estamos buscando. No estoy interesado en el del aja. No. Y entonces llegaron y hicieron un asalto tipo el que ha ocurrido aquí. Es decir, más de 10 personas entraron, se distribuyeron, fotocopiaron papeles, colocaron micrófonos, hasta tal punto que era una operación tan importante que el propio director Manglano se dio un paseo por la embajada. Gracias a eso, unos meses después, se detuvo un comando procedente de Lisboa, un comando árabe con destino a París, que pretendía poner una bomba en el aeropuerto de Barajas. Eso fue la operación exitosa. La operación que no lo fue tanto por aquella misma época fue otro asalto a otra embajada, en este caso de Argelia. Esta se llamó Operación Ara. Esta operación que con Ara, ese nombre no podía tener éxito. Claro. No, pero verás, aquí de lo que se trataba, por ir al grano un poquito, era de colocar tres micrófonos. Ya tenían los planos de la embajada estudiados, entonces eran tres plantas, y entonces había que colocar un micrófono en cada una de las plantas en lugares estratégicos. Entraron, hicieron el sistema de seguridad y lo quitaron, llevaban la cámara Polaroid en aquellos momentos, porque no había las cámaras de ahora, que antes de tocar algo tenías que hacerle una foto para dejarlo todo igual. Me hicieron unos agujeros de tamaños minúsculos en la pared para colocar hacían el agujero, metían el micrófono y luego lo rellenaban con el yeso idéntico al que tenían, y luego había un proceso final de secado para que no se notara que era aquello. Pero ay, madre, el jefe del asalto, del equipo asaltante, no se le ocurrió otra cosa que ponerse nervioso, que llevaban mucho tiempo ahí. Imaginaros si se pone nervioso el jefe del asaltante de Corea, que estuvo cuatro horas con todo esto. Bueno, pues este se puso nervioso, era de noche, no sé qué tal, y dijo que había que irse, que había que irse, que había que irse. Porque había quedado al hombre. Al día siguiente los agentes que estaban observando, a ver, cerca de la embajada, se dieron cuenta que llegó la policía, porque los argelinos habían llamado porque no se había secado los agujeros que habían hecho. y todo lo contrario, había salido hacia afuera la pintura. Y llamaron a la policía para decir que les habían asaltado. Las embajadas de otros países en Madrid, y que parecen ser muy apetecibles, esta historia sobre la embajada de Libia en Madrid, la historia de la embajada de Argelia en Madrid. Ahora se ha producido el asalto a la embajada de Corea del Norte en Madrid. Parece que pueden ser ellos o ellos estar detrás de esta historia. Lo que sí sabemos, no sé, faltan muchas cosas por saber de esos hechos, pero lo que sí sabemos es que la embajada a la que todos quieren entrar, que todos quieren asaltar, que todos se quieren invadir, que todos quieren todo, es la embajada de Ecuador en Londres. Que sin embargo es la más apetecible del mundo. Es la más apetecible del mundo. Seguro que se han hecho chequicientos planes para asaltarla, pero nadie se ha atrevido a asaltarla. Porque en junio de 2012, os recuerdo que Julian Assange, el fundador de la organización Wikileaks, perseguido por Estados Unidos por revelar secretos de Estado, pero que en realidad le perseguía a Suecia diciendo que había... No, ya no decían ni de violación, sino que había habido abusos contra dos chicas con las que estuvo. Bueno, le perseguían, le dieron asilo político y él pretendía irse a Ecuador, pero los ingleses dijeron que de eso nada, que si lo hacía, si salía de la embajada le detendrían. Lo que sí ha ocurrido es que al poco tiempo de llegar, no mucho tiempo después, lo que sí encontraron fue un micrófono en el despacho del embajador. Quiere decir que alguien asaltó la embajada, que alguien colocó los micrófonos, obviamente para saber los movimientos que tenía Assange dentro de la embajada, pero ese asaltante no se atrevió a llevarse aquello que realmente querían todos, que era Julian Assange del pelo. Agarrado bien. El del pelo blanco. Todos tienen el pelo extraño hoy, sí. ¿No? No sé qué nos pasa. Jolines. O no tienen pelo, que también hay alguno que no lo tiene. O tiene pelo, pero puede ser no ser natural. Eso es, sí. Puede ser. Pero ¿no visteis la moda que en Corea, que estaban las peluquerías que se ponían el look de Kim Jong-un y el look de Donald Trump? ¡Uy, precioso! ¡Monísimo salía! ¡Caramba! Lo que hace la moda, madre mía. Sí, lo que hace la tontería. Chicos y chicas, ¿eh? Bueno, pues, ¿te parece, Fernando? ¿Vamos a tirar de la manta? Vamos, adelante. Venga. Y vamos a conocer la historia de un científico ruso, la historia de otro científico más que parecía saber cosas o que parecía poder hacer cosas, un científico que fue asesinado. A veces cuando uno tira de la manta, lo que encuentra no ofrece las justificaciones necesarias para comprender las razones de un misterio truculento. Esto es lo que me ha pasado con la historia del científico nuclear soviético Vladimir Alexandrov. Su aventura me interesó especialmente porque el desenlace ocurrió aquí, en España. En los años 80, Alexandrov era uno de los mayores expertos en tecnología nuclear. Fue famoso su estudio sobre el invierno nuclear. Si Estados Unidos y la URSS lanzaran la tercera parte de su arsenal nuclear contra ciudades del bloque enemigo, la contaminación permanecería sobre los países afectados durante meses y la temperatura caería a 30 grados. Vamos, el fin del hombre sobre la Tierra. Su teoría despertó la simpatía del bloque democrático occidental. La URSS, en lugar de confinarle en el país, le dio manga ancha para viajar por el mundo, incluso acompañado a veces por su mujer. Empezó un periplo de viajes en el que sus colegas occidentales compartían sus conocimientos con él, manteniéndole siempre alejado de aquella información que podía poner en peligro los secretos nucleares occidentales. Estuvo en distintos centros y universidades estadounidenses, intimó con muchos científicos de primera línea, incluso visitó al Papa Juan Pablo II para ponerle al día de los peligros de este tipo de armas. Nadie de los que le conocieron bien señalan que estuviera ávido por robar secretos. Se le veía un hombre normal, que en cada viaje dedicaba un rato a comprar a su mujer productos de belleza que tan difícil era conseguir en su país. El 29 de marzo de 1985, el entonces alcalde de Córdoba, el comunista Julio Anguita, le invitó a asistir a una asamblea de ciudades no nucleares. En España se desconocía uno de los peores hábitos de Aleksándrov, el alcohol. En Estados Unidos pedía tequila con rodajas de limón, pero vamos, que no hacía asco a cualquier cosa que le dieran en un bar. Anguita le mandó a su chofer a recogerla al aeropuerto de Barajas. Le llevó directamente a su embajada en Madrid y parece que salió alterado, solicitando al conductor que le llevara ¿a dónde? A un bar. Sería el anticipo de su principal ocupación durante ese y los días siguientes. Los que le trataron aseguraron que se pasaba el día borracho, beodo, y que su estado llegó a ser patente para cualquier asistente al evento. El tercer día de su estancia en España, el chofer le devolvió a la embajada en Madrid de la US. De allí salió para ir a su hotel en el Paseo de La Habana y posteriormente a un bingo cercano. Después desapareció para siempre. Unos cuentan que desertó a Estados Unidos, algo extraño si se tiene en cuenta que su mujer y su hija estaban en Moscú y nunca se ha puesto en contacto con ellas. Otras aseguran que se lo llevaron los rusos, incluso le mataron, acusado de traición. Algo raro, porque las palabras de Aleksándrov eran la Biblia para los movimientos antinucleares estadounidenses. Y algunos otros acusan a la CIA, que sospechaba que podía estar robando secretos nucleares, algo que, como hemos dicho, se demostró falso. En fin, un misterio sin resolver. Este científico ruso, asesinado, desaparecido, no sabemos nada sobre él. Lo único cierto es que tenía una afición secreta, que era participar en las misiones atómicas, y una afición no tan secreta, que era el alcohol. Pero miraron en el bar, Fernando, a ver si estaba ahí metido. Le siguen buscando, pero... Pero pobre, la verdad es que era un gran científico, sí, y que desapareció, ¿no? Oye, ¿por qué todas estas historias tan tremendas del mundo del espionaje en Madrid, con cosas, con gente extranjera de fuera de Madrid, ocurren en esa parte de Madrid entre el comienzo de Orense y Plaza Castilla en las diferentes calles? Porque van todos ahí. Ahí hay un pozo negro. Porque ahí está la embajada de Cuba, está la embajada de la URSS, estaban los centros del servicio secreto, porque ahí se concentra todo. Ahí se concentran muchas cosas, era. Yo, de todas formas, cuando voy a un hotel en Madrid, nunca voy a un hotel ahí. Por si acaso, ¿no? Fernando Rueda, gracias. Un abrazo. Venga, hasta luego. Pistas, más pistas para conocer al personaje oculto de esta noche, Silvia. Pues hablando de científicos, recordamos que esta noche nosotros tenemos a una científica que trabajó además con su marido y que tuvo que marchar a otro país para desarrollarse como una gran investigadora. Y aquí va la segunda pista. ¿Quién puede ser si al tener hijos tuvo que buscarse un segundo empleo? Mileva Maric, esposa de Albert Einstein, la primera. Margarita Salas, esposa de Eladio Viñuela. O María Slodowska, más conocida como Marie Curie, esposa de Pierre Curie. En rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosa vientos, decirnos cuál de las tres es: Mileva, Margarita o Marie. Nos ponemos en círculo, buscamos el misterio. Pero el misterio del mañana, que ya está aquí, la inteligencia artificial. El círculo secreto. Lo hemos dicho en muchas ocasiones, la inteligencia artificial puede marcar el futuro, puede querer hacer daño al ser humano. Pero nos vamos a plantear otra cosa esta noche. Está haciendo ya... hoy, daño al ser humano la inteligencia artificial. La inteligencia artificial nos manipula, nos engaña, nos lleva por caminos que no son los de la verdad y que no son lo correcto. Esta noche con Juan José Sánchez Oro. Juanjo, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy bien, muy bien. Buenas noches. La inteligencia artificial, y pensábamos siempre en máquinas, la inteligencia artificial está en muchas cosas que ni siquiera lo percibimos. Sí, yo soy muy partidario de la inteligencia artificial, creo que está haciendo grandes avances. Siempre que la sociedad ha automatizado gran parte de sus procesos, ha avanzado mucho, porque libera de tiempo y permite que ese ocio lo podamos dedicar a otras cosas, entre ellas a reflexionar sobre la propia sociedad que queremos y además abrir nuevas vías de desarrollo. Pero también es cierto que... Bueno, ¿el qué? Anda, ya. O sea que la inteligencia artificial nos da más tiempo. ¿Pero más tiempo para qué? La inteligencia artificial... La inteligencia artificial nos quiere robar el poco tiempo que nos queda. Bueno, en tonterías. No, depende. A ver, la inteligencia artificial ahora mismo tiene, hay muchísimos procesos, muchísimos, de todo tipo, porque bueno, se hablan de los financieros, de los industriales, pero prácticamente se está aplicando en todas las áreas de desarrollo. Y bueno, y eso se supone que hay una serie de tareas que antes realizaba el hombre, que eran tareas que en principio no requerían gran destreza o eran muy rutinarias, y ahora podemos hacer que la inteligencia artificial las haga. No solamente eso, sino que en ocasiones está revelando... Y las hace igual de mal. O igual, bueno, hay veces que no. Por ejemplo, mira, estoy leyendo ahora un libro que se llama Vida 3.0, que está hecho por uno de los grandes gurús del MIT, que es Max Tegmark. Y él, por ejemplo, ahí hace un estudio bastante ponderado de la inteligencia artificial hoy en día, ¿no? Y además también hace como vaticinios de cómo va a ser en el futuro, incluso se ponen en escenarios de dentro de millones de años, ¿no? Es un ejercicio de especulación muy interesante. Y él, por ejemplo, te cuenta, hay una serie de casos que se están produciendo de aplicación de inteligencia artificial, por ejemplo, a juegos, que ahora evidentemente ya lo sabemos que el ajedrez, ya no hay un ser humano que juega al ajedrez mejor que una inteligencia artificial, pero también en otros casos, en juegos de ordenador, pone un caso de un juego de ordenador, no sé si recordáis, de estos de máquinas, que era lanzar una bolita contra un muro e ir eliminando ladrillos. Bueno, pues acoplaron una inteligencia artificial que no sabía jugar a ese juego. Simplemente la pusieron para que aprendiera y al principio pues iba muy mal, sacaba muy pocos resultados, pero luego descubrió algo que a ningún jugador se le había ocurrido, de cómo afrontar ese escenario para sacar el mayor rendimiento. Y en otro tipo también de inteligencia artificial fue para jugar al Go, que es este juego también milenario japonés, que es con fichas, con bolitas, que tienen que, en un tablero, tienen que conseguir el mayor territorio posible y tal. Y resulta que había una serie, lo enfrentaron al mejor jugador de Go que hay en el mundo. Y de pronto sorprendió a todo el mundo en esa partida que se retransmitió online, porque la inteligencia artificial hizo un movimiento que a nadie se le había ocurrido, que además estaba casi vetado dentro de la tradición milenaria, porque pensaban que era malo tácticamente. Bueno, pues sorprendió a todos, hizo ese movimiento, es decir, descubrió una posibilidad que nadie había contemplado. Eso aplicando a los juegos. Se supone que en otros escenarios está sacando patrones, está descubriendo cosas que pasan desapercibidas a la vista. Por ejemplo, aquí que hablamos mucho de los extraterrestres, pues se aplica mucha inteligencia artificial a descubrir patrones extraños en los datos que recibimos del espacio. Y esas lecturas, nadie, ningún ser humano, ni ningún equipo de humanos podría hacerla, ¿no? Entonces, bueno, ahí son áreas de desarrollo muy interesantes. Sí, según, o sea, el uso se puede que coger. Yo le veo que evidentemente va a tener mucho partido. No, lo que no quita que luego tenga fallos, que es lo que vamos a comentar. Vamos a comentar algunos de esos fallos, cómo fascinan la vida de la gente la inteligencia artificial. Vamos a conocer el caso de una persona, es un caso real, es un caso que... de un hombre que fue despedido de su trabajo, es decir, le jorobaron la vida a él y a su familia, y no había nadie detrás de todo eso, sino una máquina que había decidido, una inteligencia artificial, que era ese porque le daba la gana. Sí, bueno, lo que ocurre es que ahora mismo gran parte de lo que son los recursos humanos, según cuentan, están siendo, todo lo que son los procesos de contratación y también de despido, están siendo destinados o están siendo delegados en inteligencia artificial. Esto tiene muchas ventajas para mucha de la gente que está en estos centros de recursos humanos, porque, claro, les quita tarea, permiten hasta cierto punto también que puedan aflorar esos candidatos ideales a través de una serie de parámetros. Hay también la idea de que es más objetivo, porque al fin y al cabo no hay influencia, no hay favoritismo, sino que directamente tú lo aplicas a esa inteligencia artificial a los datos, sale el candidato en principio que más mejor se acomoda a la oferta que tú tienes y todo queda como muy pulcro y tal, ¿no? Luego hay que ver, que es lo que comentaremos, los sesgos que hay detrás de esos, y hay casos muy alarmantes. Pero este que comentabas tú, Bruno, es un caso que es muy llamativo porque a mí me recuerda a una combinación de dos relatos que hay de Kafka, que son el proceso y el castillo, que los dos son donde se pone un poco en marcha. El del proceso es una persona que empieza a ser juzgada y nadie sabe, y él no sabe directamente por qué le están juzgando, sino que se mete dentro de todo lo que es la maquinaria judicial hasta el punto de que lo ejecutan, y durante todo el proceso no se ha enterado muy bien de qué es lo que ha pasado. Y el castillo es un poco lo contrario, una persona la contratan, se dirige al castillo, que es donde está el centro de poder que le ha elegido, y quiere saber por qué la han contratado y qué labor tiene que hacer. Y esta es la burocracia que hay, que no hay manera de enterarse, y él no sabe realmente cuál es su trabajo. Pues la combinación de las dos cosas lo tenemos en esta historia, que es la de Ibrahim Diallo, que es un nacido en Guinea, pero que reside en Los Ángeles, en los Estados Unidos, y de pronto llega una mañana a su centro de trabajo, él es informático, trata de pasar la tarjeta por la puerta y no le reconoce la tarjeta. Bueno, como el vigilante le conoce de todos los días, le dice, bueno, será un fallo magnético, no te preocupes, pasa que yo te apunto y ya está. Se incorpora, se pone en su puesto de trabajo, enciende el ordenador, no puede abrir sesión en Windows, insiste y no hay manera. Total, que bueno, me empieza a sospechar que el algo raro... es lo que nos vas a contar ahora y que use Windows. Es que todo, bueno, no me extraña que tenga que despedir a otro. Bueno, ay, pues el caso es que él al final consigue, como es informático, consigue entrar a través de un sistema Linux y tal, consigue entrar por la puerta de atrás del sistema y consigue abrir más o menos sesión para poder avanzar, pero se da cuenta de que no puede acceder a lo que son sus proyectos porque su nombre aparece en gris, ¿no? Como atenuado, como si no estuviera activo. Habla con sus superiores, le dice, oye, ¿qué está pasando? Pues mira, no tenemos ninguna notificación de nada, debe ser un fallo técnico, no te preocupes que esto mañana yo lo soluciono. Pero resulta que la directora que tiene recibe un correo, y en el correo le dicen que esa persona está despedida. Él tenía contrato por 3 años, llevaba 8 meses en la oficina, y no sabe, no hay ninguna justificación ni nada, es un correo automático que reciben. Dice, bueno, no te preocupes, la directora... Y no detrás de esa decisión únicamente había inteligencia artificial, no había nadie que hubiera pensado eso. Es un proceso automatizado, o sea, se dispara el correo, se disparan todos estos... Es un efecto dominó, se empiezan a hacer las sesiones informáticas, te anula la tarjeta, la directora trata de hablar con los superiores a ver qué es lo que ha pasado, quién ha cursado esa orden, de dónde viene... Dice, no te preocupes, que esto mañana lo solucionamos. Él llega al día siguiente, se encuentra con las mismas dificultades, pero llega a su puesto de trabajo. El problema es que le aparecen 2 personas de seguridad que le dicen que tiene que recoger todas las cosas y que le acompañen a la salida. ¡Ostras! También los de seguridad habían recibido ese correo y, por lo tanto, lo habían ejecutado. Claro. Pero nadie sabía qué es lo que estaba ocurriendo. Y al final ya él se va a su casa, está 3 semanas en su casa y descubren el fallo. Y lo que había ocurrido es que había tenido un jefe anteriormente, que es cierto que al jefe sí que lo habían despedido, pero para un poco posibilitar la transición, le habían dejado que el jefe estuviera durante un tiempo en su domicilio cerrando asuntos. Y dentro de los asuntos que no había cerrado bien era la continuidad de este trabajador. Estaba vinculado a un proyecto informático. Entonces parece como que se quedó en una especie de limbo este trabajador. Y el algoritmo decidió por sí mismo que, puesto que no tenía, digamos, proyecto asignado, no se había ratificado en ese proyecto, lo consideró despedido y ejecutó toda y cursó todas las órdenes para que se le despidiera. Y esto es inteligencia artificial, ¿no? Bueno, sí, o un poco espabilada. No sé si inteligencia, llega... pero artificial un poquito, ¿eh? Claro, luego... Pero tú fíjate que no está hackeado, ¿eh? Que simplemente ha tomado una decisión propia porque se supone que no estaba ya ligado a esta nueva jefa, sino que estaba como contratado en el antiguo proyecto, como ya se había acabado, te quitamos de en medio. Son procesos Para hackear ya están las personas. Son procesos de automatización, es decir, ¿esto para qué está? Pues se supone que es eficaz, es decir, el algoritmo va revisando el estado de cosas de la empresa, detecta determinadas cuestiones y obra en consecuencia. Aquí detectó que había una persona que no estaba con proyecto, por tanto dedujo que no tenía ya su ocupación, había terminado, y entonces operó con todo ese desencadenante de acciones, ¿no?, hasta ponerlo en la calle. Pero bueno, luego tenemos también, nos podemos consolar porque ha habido un caso en el cual la inteligencia artificial ha sido despedida. Ah, o sea, sí, que cuéntanos, a ver, cabe, a ver. Qué bueno. Dentro de lo que cabe, pues resulta que esto ha sido, fue lo que ocurrió fue que Amazon... hace nada, en 2015, bueno, se empezó a subir, sabemos que fue el boom de Amazon, ha llegado hasta a triplicar la plantilla, se calcula que hay como 500.000 de trabajadores ahora mismo lo que tiene en el mundo, y claro, llegó un momento en el que el proceso de recursos humanos se convirtió en algo bastante farragoso. Así que lo que se decidió fue, desde 2014, fue que, bueno, una inteligencia artificial se encargara de seleccionar a los mejores candidatos. A crear un modelo a partir del cual establecieron como 500 puestos informatizados, o 500, digamos, perfiles informatizados, también asociados a determinados puestos y localizaciones. Todo esto rodeado de 50.000 términos que tenían que estar, digamos, servían para describir ese puesto de trabajo, y lo que hacían era que cada vez que alguien quería emitía una solicitud para Amazon, pues tenía que rellenar un formulario, y la inteligencia artificial lo que hacía era empezar a rastrear en esos términos, y en función de, por ejemplo, pues qué lenguajes de programación sabes, pues ya los iba extrayendo esas palabras de los currículum, y lo que hacía era ya, a partir de eso, irlos luego asignando a determinados puestos de trabajo. Todo esto en principio parece que iba muy bien, hasta que se empezaron a dar cuenta de que este algoritmo discriminaba a las mujeres. ¡Ostras! Entonces, claro, empezaron a revisar, y es una razón que es uno de los fallos que bueno, más típicamente parece que afecta al mundo de los algoritmos. Y es que, claro, ¿cómo se nutre el algoritmo para saber a quién tiene que elegir? Pero claro, es una inteligencia enfocada a objetivos. Lo que se hace es que se le pasa una gran base de datos. Entonces, esa gran base de datos son, en el caso, por ejemplo, de Amazon, eran los últimos informes sobre trabajadores de los últimos 10 años, de la última década. Y claro, ¿qué es lo que ocurría? Que en esa base de datos eran hombres. Era la mayoría en el sector informático eran hombres, porque hay evidentemente es una profesión, igual que hay otras, en la que hay un predominio masculino, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que la inteligencia artificial, cuando detecta una tendencia de este tipo, cree que eso es una señal de éxito. Y entonces lo que nosotros podemos juzgar como un problema cultural, una circunstancia cultural, él cree que realmente es algo más eficiente. Dice, bueno, si hay más hombres, y es lo que domina, lo que me están pidiendo, lo que yo deduzco es que tengo que buscar hombres. Así que al final lo que ocurrió es que Amazon se dieron cuenta de que había un montón de perfiles, y además curiosamente, porque muchos de estos currículum eran, no se especificaba el género, precisamente para darle mayor neutralidad a la selección. Pero ellos detectaban, la inteligencia artificial detectaba la palabra mujer en algunos aspectos. Por ejemplo, en alguna de las noticias que han ilustrado este caso, comentaban que alguna ponía, pues yo soy directora del club de ajedrez femenino, o del club de ajedrez de mujeres de mi barrio. Sí, que identificaba el género. Y entonces, a partir de determinadas cosas, o me gusta, yo qué sé, la cocina, o cosas que sean como muy tópicas y muy típicas, ¿no? Entonces, él deducía que estaba ante un perfil femenino, y entonces lo rechazaba. Al final lo que hicieron fue que, viendo el resultado, y aunque trataron de corregir el algoritmo, no estaban seguros de que la nueva inteligencia artificial pudiera también ser discriminatoria. Así que decidieron despedirla y suspendieron el proyecto. Oh. Así que, bueno, por lo menos, ya digo, queda un poco el consuelo de pensar que también se les despide, ¿no? Pero una de las cosas que, por ejemplo, se quejan mucho ahora los... O sea, han aprendido tanto que son igual de machistas que los que la han contratado. Bueno, es que el problema de los algoritmos es que, sobre todo, es un algoritmo que aprende de la realidad, es que lo que hace... Aquí podemos distinguir entre lo que es una descripción de la realidad o una prescripción de la realidad. Es decir, el algoritmo parte de una realidad, y considera que lo que hay en la realidad es lo que debe ser. Claro. Es lo que debe ser. Sí, entonces sí, aquí sí, veía claro. más hombres, pues considera que esto es lo que debe ser. Si hay más hombres es porque a lo mejor son más eficaces. Pero porque dices tú que parte de esa base de datos. Si tú coges y utilizas otro tipo de base de datos más equilibrada, más igualitaria, pues entonces ocurriría eso. O marcas unas pautas para que determinados elementos que son tendencia los elimine y no formen parte de la tendencia. Ahí donde está el problema, ¿no? Es lo que está ocurriendo. Otra de las cosas que se queja mucho la gente en los procesos de contratación o de selección de personal con algoritmos es que, claro, tú te presentas a una entrevista o rellenas un formulario y recibes automáticamente a lo mejor una carta de rechazo que ha impreso o que ha redactado el algoritmo, pero no te explican cuál es tu fallo. Entonces, claro, tú puedes ir yendo a otros procesos de selección con el mismo problema, sin saber, claro, sin tener a alguien de recursos humanos que te haya dicho, pues mira, has fallado la entrevista porque no eres no sé qué, o tu currículum flojea en este punto, mejora en esto, sino que te encuentras contra un muro que te impide saber realmente, pues eso, algún sistema de mejora, que te dé alguna especie de retroalimentación para que tú puedas mejorar. Pero claro, estos son algoritmos que no tienen emociones, ellos simplemente gestionan datos y obran en consecuencia, ¿no? Entonces, esa es una de las cuestiones que se están quejando en estos procesos ahora de reclutamiento digital o tecnológico que están ocurriendo, ¿no? Y ha habido casos también, otro más grueso que ha ocurrido también en Estados Unidos es uno que ocurrió un poco en esta línea con profesores, donde fueron 250 profesores en el estado de Washington despedidos por un algoritmo. Pusieron un algoritmo porque querían mejorar la competencia de los profesores, se les baremaba en función de determinados datos que de ejecución del año, ¿no?, de las clases, y te encontrabas con que hubo gente... O sea, ya la inteligencia artificial hace hasta reducciones de plantilla. Son killers. Sí. No, aquí además es que, bueno, el algoritmo decidió en el... Creo que tengo aquí los datos, es en el año 2000, entre el año 2009 y 2010, despidió el 2% de los profesores y al año siguiente un 5% de los profesores. En total, unos 250 despidieron porque no habían cumplido los datos del algoritmo. El problema que tenían es un poco lo que comentábamos antes, que cuando los profesores se encontraban a lo mejor con el respaldo de la comunidad de su instituto, o de incluso de las familias, que le respaldaban y que ellos entendían que hacían muy buena labor, iban a preguntar al algoritmo, bueno, en qué había fallado, y decían que no se lo podían revelar, porque la información del algoritmo era secreta, y de alguna manera también lo que ellos querían es que nadie supiera cómo estaba funcionando el algoritmo para que nadie se acomodara a las variables positivas o negativas del algoritmo, ¿no? Porque dicen, bueno, si yo me doy cuenta de que el algoritmo puntúa o le da más peso, yo que sé, a que haga, vamos a suponer, excursiones con los chavales a los museos, pues voy a meter en el calendario escolar un más montón. Excursiones, ¿sabes? Y me olvido de lo otro. Entonces, claro, el problema es que con te encuentras... Con lo cual, la inteligencia artificial lo que hace es automatizar unos procesos que ya hacían los estúpidos. Lo que hace es que, bueno, es que el problema es que no entra en él trata de... Yo soy un poco crítico. No, pero es un tema, es lo que se llama ahora el dataísmo, ¿no? Es tratar de convertirlo todo en datos, y hay cosas que son muy complicadas de convertir en datos fríos. Claro. Porque te están llenos de matices. El dataísmo lo que tiene es que te da una idea de neutralidad, es lo que comentábamos, ¿no? Y también te quita responsabilidad. Al fin y al cabo es el algoritmo el que ha decidido. Y como suponemos que es inteligente, bueno, pues entendemos que está haciendo las cosas bien. El problema es que hay muchas veces que ni siquiera detectamos que están haciendo las cosas mal. Por ejemplo, otro caso también muy que es un poco llamativo, y de este no te enteras que está ocurriendo. Cuando tú haces búsquedas de empleo, pues resulta que esto también fue hace unos años, descubrieron que si eras hombre o si eras mujer, las ofertas que te salían dentro de Google, de los anuncios de Google, estos espontáneos que te salen, eran distintas. Claro, tú no te enteras de por qué. A los hombres les ofrecían, esto en Estados Unidos también, a los hombres les ofrecían puestos de trabajo que tenían mayor cantidad de dinero, o sea, tenían mayor salario, hasta el punto siempre eran superiores, en muchos casos, a 200.000 euros al año. Y en cambio a las mujeres esas ofertas no les llegaban, o les llegaban muy minoritariamente, ¿no? La mayoría de las veces se repetían esos anuncios en los hombres, dentro siempre de determinada cualificación, y a las mujeres no. Claro, tú de eso no te estás enterando. Y tenían el mismo perfil de currículum. Exactamente. Esto fue un estudio que hizo una universidad, aplicó una inteligencia, también una inteligencia artificial. Para detectarlo, creó una serie de usuarios falsos, hombres y mujeres, al 50% en la muestra que utilizaba, con perfiles idénticos, pero cambiaba el género. Y lo que hacían era ponerlos a navegar por páginas web y empezar a cuantificar qué anuncios les salían. Y se dieron cuenta de que había una discriminación en cuanto a las ofertas, y la única variable que difería era el sexo de cada uno de los usuarios. Entonces, claro, tú de esto no te enteras. Tú estás navegando, vas viendo, no sé, recibiendo esos inputs de información, y solamente... No te enteras de conciencia si hay alguna injusticia, ni siquiera eso, ¿no? Claro, exacto. O sea, eso es uno de los problemas que hay. O sea, la inteligencia artificial le vendrá muy bien a quienes quieren utilizarla al mundo. La inteligencia artificial es machista. La inteligencia, porque lo que decimos es un reflejo. Cuando tú haces una inteligencia artificial que lo que haces es que deduzca a partir de datos, y los datos están sesgados en un sentido u otro, pues actúa de esa manera. Es terrible, es que no hay opción a mejorar, es que es continuamente más de lo mismo. Qué pesadilla. Claro, el problema es que efectivamente se crea un refuerzo, porque estás perpetuando una situación. Por eso se sabe que, y una de las, ha habido ya muchos autores muy críticos, que hablan de que realmente, por ejemplo, tienen problemas las minorías, las minorías tienen problemas igual, porque como lo que entiende la inteligencia artificial es que... Esto pasa igual, esa inteligencia artificial se ha aprendido del ser humano, del sistema. Es machista, será clasista, será xenófoba, será racista, habrá más contratados católicos que islámicos. Es perpetuar. Se mantendrán las mismas injusticias que han destruido la conciencia colectiva. Claro, es que, porque ya te digo que aunque, por ejemplo, nadie dudaba, o por lo menos cuando salieron estas informaciones que os comento de estos sesgos así en búsqueda de empleo, nadie dudaba de que realmente Google no había querido hacer eso, porque no tenía ningún sentido. El problema es que la propia inteligencia artificial lo que había hecho ha sido ver qué es lo que funcionaba, ver a quién contrataban, o sea, mirar las tablas salariales, bien que tenía mayores tablas salariales, y en función de eso la dedujo que evidentemente eran hombres, por lo tanto entendía que lo mejor para ese puesto de trabajo es que fueran hombres, ¿no? Claro, ¿qué problema hay? Que es que incluso la inteligencia es muy inteligente. Y resulta que en ocasiones, aunque tú le hurtes determinados datos, es capaz de sacarlos. Por ejemplo, en muchas ocasiones tú le puedes negar que no tenga en cuenta cuestiones como la religión o cosas por el estilo, ¿no? Y lo que hace es que es capaz de deducirlo a partir del lugar donde vives. O por ejemplo, saber de tu color de piel también, porque si tú vives en un código postal, en una zona donde realmente la mayoría es blanca, él deduce, por ese domicilio, que tú eres blanco. Claro, claro, claro. Entonces, no necesita que tú expresamente le digas cuál es el color de piel, sino que directamente es capaz de extraerlo a partir de esas... No hace falta que una persona sea racista y ya lo van a hacer las máquinas. Claro, entonces... Bueno, pues tenemos esas historias, ¿no? Con todo, luego hay otros casos, por ejemplo, que son, que eso sí que, bueno, me gustaría comentaros así algunos, que son cuestiones, por ejemplo, con el tema de la publicidad a medida, que es lo que más nos está acompañando, sí, ¿no? Que sí, decíamos sí, antes. Sí. Bueno, es que el tema de la publicidad hoy por hoy puede manipular muchísimo la sociedad, ¿eh? En todos los sentidos. Y se están haciendo verdaderas virguerías, ¿no? Con el tema. Me niego a no comentarlo con Almadía Rosavento, es un mensaje que hemos recibido. A propósito de esto que estás diciendo de naves, dice, algoritmos, pajares y excesos. Bueno, sí, sí. No, un poco por ahí, tío, sí. Es que es estupendo. Luego, por ejemplo, hay uno que ha tenido mucho éxito de esto de la publicidad hecha a medida, que es con Netflix. Lo que han hecho ha sido que cuando tú te metes en la plataforma y cuando tú decides qué películas quieres ver, ¿no los conoces? Bueno, pues los que han ganado un Oscar, además. Con Roma. Claro. Pues resulta que normalmente en lugar de que te aparezca siempre la misma carátula de la serie o de la película que tú quieres ver, resulta que varían y la colocan, el fotograma, digamos, que escogen de esa película, de esa serie, está hecho a la medida del usuario. Es decir, si el algoritmo detecta que tú ves más películas románticas o más películas de acción o más películas, no sé, de thriller o de terror, coge dentro de la serie aquel fotograma que mejor refleja lo que a ti te gusta. Lo que a ti te gusta. Y a lo mejor no tiene que ver, porque a lo mejor imagínate que es una serie, una comedia, pero hay un momento dado que aparecen, yo qué sé, con uniformes militares. Claro, lo que hacen es eso. También lo que hacen es, que eso es habitual, recomendarte, viendo un poco lo que tú has estado observando y visualizando durante X tiempo, pues te recomiendan lo que ellos piensan que te va a gustar de nuevas series, claro, nuevas películas. Bueno, pues en este caso han tenido mucho éxito porque se han dado cuenta de que la carátula, el cambio de la carátula, incrementa entre un 20 y un 30% las visualizaciones de la película. O sea, que es un factor muy determinante a la hora de que te dé por pulsar en eso, ¿no? ¿Qué problema tiene este tipo de publicidad que te va persiguiendo? Pues hay un caso que ha tenido mucha relevancia, que es una periodista del Washington Post, que se llama Gillian Brockel, que esta mujer escribió una carta en el periódico muy interesante, porque resulta que esta mujer había perdido su bebé. Y resulta que luego, cuando abrió el móvil, le seguía llegando publicidad de que, bueno, pues tema de pañales... Madre mía, qué horror. Etcétera, etcétera, ¿no? E incluso en un giro más dramático de la historia, llegó a ofrecerle una de las redes donde ella estaba... páginas web, le recomendaba páginas web para que adoptara. Y claro, ella había puesto además que había fallecido el bebé. Entonces ella denunciaba que dice, oye, si sois tan listos para saber que iba a tener un bebé, tenéis que haber sido tan listos para leer que yo puse que había fallecido, ¿no? La inteligencia artificial también falla, no también, sí, no, que siempre falla. ¿O no? En el círculo secreto, los peligros, las mentiras, los engaños, las manipulaciones de la inteligencia artificial, con Juan José Sánchez Zorro. Gracias. Mañana nos vemos. Eureka. ¿Os acordáis hace muchos años cuando os decían se pueden aprender cosas mientras está durmiendo y nos poníamos cassette y cintas con el inglés, por ejemplo, y nos despertábamos y evidentemente no nos acordábamos de nada? Sin embargo, hoy vamos a hablar de un estudio que habla de cómo la mente humana puede aprender cosas mientras aparentemente está dormida. Y es que dormida no es el sinónimo de estar más allá, sino más acá. Estar, valga la redundancia, más en despierta. Hoy vamos a hablar de esos estudios y de algunas cosas más con Mado Martínez en Eureka. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, bien. Oye, yo me acuerdo cuando iba a la universidad que yo alguna vez, confieso, he caído en eso de grabarme parte de los apuntes. Sí, sí. Pero y ponérmelos que, por la noche. Que levante la mano el primer inocente, ¿eh? Ya ves. A ver si al día siguiente, por iluminación divina, resultaba que me sabía toda la lección y me la había aprendido. Pero pues no. No, va a ser que no. Va a ser que no. Sí, y, sí. Y bueno, algún que otro estudio hay, de eso vamos a hablar esta noche, de los estudios que hay, aunque no muchos, de la memoria, del aprendizaje, de qué pasa cuando dormimos y de si es posible aprender mientras dormimos, que sí, es posible, aunque no como pensamos y desde luego no nos va a salvar de hincar los codos. Y desde luego, que nadie piense que poniéndose a escuchar cintas de francés o de inglés o de lo que sea, mañana se va a despertar y va a pedir unos huevos revueltos en alemán, porque no funciona así exactamente. Pero sí que hay indicios de que durante la noche, mientras dormimos, no solamente podemos consolidar recuerdos, sino aprender cosas nuevas, por lo menos de forma inconsciente, y facilitarnos el aprendizaje en algunas cosillas, ¿no? Hay un estudio publicado en Current Biology, lo han hecho en la Universidad de Berna, en Suiza, que ha demostrado que los canales de aprendizaje del cerebro también están abiertos durante el sueño. Lo que encontramos, dice Mark Suess, que es coautor de la investigación, en nuestro estudio, es que el cerebro dormido puede codificar nueva información y almacenarla a largo plazo. Aún más, el cerebro dormido es capaz de hacer nuevas asociaciones. Y esto es lo interesante, ¿no? Porque, bien, existían otros estudios, por ejemplo, también en Suiza, en la Universidad de Friburgo, había un estudio del neuropsicólogo Björn Rasch, que venía a decir más o menos lo mismo que dice este estudio, ¿no? Ahora después hablaremos de Rasch. Lo que dice este estudio en Current Biology es que, bueno, ellos lo que hicieron es probar con esto de las palabras y el lenguaje, ¿no? Y ver si, bien, si podían recordar algo, si no podían recordar. Ellos lo que hicieron es poner a un grupo de personas a dormir. Así, nunca mejor dicho, ellos ni siquiera sabían lo que iban a escuchar, nada. No sabían nada, ¿vale? Absolutamente nada. Y les pusieron, pues, los investigadores examinaron si las personas podían formar asociaciones significativas entre las palabras extranjeras y sus traducciones durante el sueño de onda lenta. Una etapa en la que una persona tiene poca conciencia de su entorno, ¿no? Es como una fase de sueño muy profunda. Y descubrieron que los participantes podían clasificar correctamente palabras extranjeras con una precisión del 10%, es decir, una precisión mayor que la posibilidad aleatoria siempre y cuando, importante, escucharan la palabra en momentos precisos durante ese momento, esa fase de onda lenta. Y viene a decir un poquito lo que decía Rasch en la Universidad de Friburgo y los experimentos que él hizo en Suiza con un grupo de voluntarios germanoparlantes, ¿no? Que, bueno, que escuchaban palabras clave durante esa fase sol, se llama, esa fase de sueño profundo de onda lenta, y él decía que el aprendizaje mejoraba un 10%, sobre todo en temas de vocabulario y todo eso, ¿no? Que mejoraba el aprendizaje a la hora de si tú estás aprendiendo un idioma, ¿no? Por esa suerte de memoria inconsciente. Y bueno, la cuestión es que los recuerdos a corto plazo, sabemos que durante la noche, mientras estamos durmiendo, los recuerdos a corto plazo se transforman en memoria a largo plazo en la corteza prefrontal. Pero estos estudios lo que vienen a decir es que no solamente por las noches estamos consolidando recuerdos, sino que también podemos aprender. Haciendo una metáfora, es como si en sueños imprimiéramos lo que ya sabemos, que esto no funciona escuchando una cinta, sino que si no hemos estudiado antes, no se va a fortalecer lo que hemos pensado, estudiado, hincado los codos, ¿no? Bien, sí se puede aprender, pero no como nosotros pensamos, ni al nivel que nosotros pensamos, ¿vale? Es como inconscientemente sí hay una especie que si se escucha la cinta no la repetimos. No. O sea, no. Parece ser que sí que hubo un niño una vez que tras pasar la noche escuchando la radio, a la mañana siguiente recitó de memoria un discurso de un presidente en un idioma extranjero. ¿Ah, sí? ¿Vale? Sí, sí, una cosa así como muy anecdótica en el año de Bahía Castaña y tal. Y por eso empezaron todos estos estudios y la gente a interesarse por esta hipnopedia, ¿no? Por así decirlo, esta manera de aprender casi por hipnosis en el sueño, ¿no? De forma inducida. Pero hasta la fecha no hemos tenido resultados tan abrumadores. Lo que sí que sabemos es que se puede aprender, pero no hasta el punto de decir, mira, voy a escuchar cintas de alemán y mañana hablo alemán. No, tendrás que estudiar alemán. Es decir, tendremos que seguir hincando los codos para estudiar. Lo que dice Ras, por cierto, un consejo para estudiantes, aprovechando esto de que, bueno, sabemos que por la noche se consolidan los recuerdos que hemos aprendido, lo que dice es que no debemos pegarnos esos atracones de estudiar toda la noche, que a veces nos pegamos, que yo también me los he pegado. Se os ha pegado muchísima gente este de decir, vale, sobrevivo por café, ¿no? Sobrevivo a base de café en estos 4, 5, 6 días que tengo exámenes y no duermo. No, muy mal. No hay que estudiar toda la noche, no ayuda a memorizar la materia. Es más, lo recomendable es dormir después de estudiar, incluso hacer siestas durante el día cuando estás estudiando, descansos y dormir, porque así es como se consolida lo que vamos aprendiendo, y mantener horarios de sueño regular todo el rato, ¿no? ¿Y por qué no? Escuchar lo aprendido durante el sueño, ¿no? Es lo que dice Ras, ¿y por qué no? Oye, a lo mejor pues te ayuda de alguna manera, ¿no? Pero fíjate que por la noche, cuando dormimos, nuestro cerebro está eso, consolidando recuerdos, ¿no? Pasa de esa memoria a corto plazo a consolidar, hacerlos pasar a largo plazo. Y lo que hace también es como tareas de mantenimiento, ¿no? Descarta lo irrelevante y almacena lo que considera relevante o importante. El problema es que a lo mejor lo que el cerebro considera importante no es lo que nosotros queremos recordar. A lo mejor hay otras cosas de las que nos gustaría acordarnos, como por ejemplo la materia, ¿sabes? Sí. Aunque no nos parezca importante al cerebro o sea un dato, ¿sabes? Y también puede pasar que a lo mejor queremos desaprender algo, Bruno. A lo mejor queremos desaprender algo para volver a aprender otras cosas nuevas, ¿no? ¿Qué tal si probamos, digo yo, que a lo mejor, qué tal si probamos por las noches, ¿no? A escuchar estos tipos de audios, de mensajes, que a veces en YouTube yo he visto un montón de estos de cuántos nos amamos a nosotros mismos, lo valiosos que somos, ¿no? Que nosotros decidimos la forma en la que nos relacionamos con los demás, tantas cosas, ¿no? Gente que a lo mejor pues tiene ansiedad, ¿no? Pues a lo mejor le viene bien escuchar mensajes calmantes o que apacigüen el miedo. Sería cuestión de probar, ¿no? O a lo mejor hay personas que están deprimidas y a lo mejor les vendría bien escuchar mensajes o audios por las noches de corte positivo. Yo me sumo a la pregunta de Ras, esa pregunta que dice, ¿y por qué no? ¿No? Se suele poner el ejemplo de Mendeleev, el que hizo la tabla química, la de los elementos, como un ejemplo de este estilo. Él se despertó y tuvo una iluminación que hizo que llevara a cabo esa tabla. Pero él llevaba trabajando en la tabla química de los elementos químicos muchos años, años y años y años. Y por no por sueños, sino que cuando su mente descansó al despertarse, pues tenía las pistas o la limpieza mental suficiente como para poder ordenar todo lo que había hecho y estudiado. Pero si no lo hubiera hecho y estudiado antes, la inspiración no viene sola. Claro, ¿cuántos matemáticos han tenido la solución a un cálculo o a un problema o a una fórmula en la que llevaban trabajando muchísimo tiempo y les ha saltado durante el sueño o al despertar? A mí me acuerdo una vez que yo estaba haciendo unos cálculos matemáticos y los había hecho mal, pero conscientemente no lo sabía, Bruno. O sea, yo tenía mis cálculos, es como, imagínate, había hecho un plan, unos presupuestos, unas historias, ¿vale? Y conscientemente no sabía que los había hecho mal. Y me acuerdo que una noche, durmiendo, soñé y me desperté con eso, que lo había hecho mal, ¿no? Y me di cuenta de que lo había hecho mal y soñé con la fórmula correcta para hacerlo bien, ¿no? Para volver a recalcularlo y sí, fíjate, sucede que el cerebro a veces hace tareas de mantenimiento y más de un momento que otro de lucidez tiene y es absolutamente fascinante. Si quieres otro día, en otro Eureka, ahora que has hablado de lo que pasa después de dormir, vamos a hablar del aburrimiento y de que aburrirse es bueno si sabes hacerlo bien, entre otras cosas, durmiendo. Hay que saber hasta aburrirse ahora. Sí, sí, hay que joder. Saber hasta aburrirse. Bueno, Mado, de momento sabemos que se pueden aprender o reforzar cosas que hemos aprendido en los sueños, lo que nos has contado. En los sueños no, en el sueño, con lo que nos has contado. Pero reforzar lo que ya sabemos. Nadie va a aprender inglés, alemán, francés, otro idioma, poniéndose unas cintas de cassette, eso se decía antiguamente, y eso no funciona. Bueno, reforzar y aprender, sí que se puede aprender, pero de una forma más distinta, intuitiva, claro, y más inconsciente, que puede ayudarnos luego también a hacer lo contrario, ¿no? A aprender con más facilidad o en un 10% superior a como lo habríamos hecho, por ejemplo, por lo menos en el tema del vocabulario, ¿no? En idiomas, pero a nivel vocabulario. O sea que sí, es un poco como tú lo dices, pero también se puede aprender algo. Yo también he aprendido una cosa que puedo conseguir en sueños, mientras estoy dormido. ¿Sabes lo que? Cazar zetas. Mientras estoy dormido no meto la pata, he aprendido eso. Es que soy así, pues mientras esté dormido no existo, no hago cosas torpes y por lo menos sobrevivo y no estropeo nada. Bueno, pues la próxima vez cuando te vayas a dormir ponte un audio que te deje bien claro que tú no metes nunca la pata. Vale. Te lo digo yo. Sí. Bueno, Mado, muchísimas gracias por contarnos esto que nos has contado. Mucha gente, he dicho cintas de cassette, bueno, ahora serían MP3, pero es que se decía antiguamente en los años 80, 90, se decía mucho eso de ponerse cintas de cassette y se sabe la edición, se sabe lo que nos han enseñado, lo que nos han dicho. Y una porra, no se sabe si no has atendido y si no has hincado los codos. Hay que hacer las dos cosas, descansar e hincar los codos. Mado, muchas gracias. Un abrazo muy grande. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Una hora, hay muchas cosas en La Rosa de los Vientos todavía por delante. Vamos a estar hablando con uno de los parapsicólogos más importantes del mundo, con Alejandro Parra, que tiene el libro en español. Va a estar en Encuentros Cercanos y vamos a también a conocer la última historia de la información, la última noticias de la información relacionadas con el mundo del séptimo arte, con el mundo del cine, con José Manuel Escribano en El Callejón. Y tendremos también la información sobre la revista Historia de este mes. Estará con nosotros el redactor jefe de la revista Historia y nos comentará, entre otras cosas, el origen de ese término Venezuela. ¿Qué era Venezuela? Pues es algo, un nombre que se le dio muy poquito después del descubrimiento, que tiene que ver con la antigua Venecia o la pequeña Venecia, así se llamaba a Venezuela. Y también tendremos señales del fin del mundo, pero ahora os vamos a contar la resolución al enigma de esta noche. El personaje oculto era Silvia Casasola. Pues mira, Mileva Maric no tuvo tanta suerte como Margarita y María. Por lo tanto, Mileva no lo fue. ¿Y por qué? Pues porque lamentablemente Albert Einstein obligó a su primera esposa a que cuidara de sus hijos y se olvidara de sus aspiraciones como investigadora, cuando se especula que ella es parte activa en las teorías por las que le otorgaron el premio Nobel de Física a Albert Einstein. Margarita Salas, pues Margarita por su parte viajó a Estados Unidos y a su vuelta a España no tuvo que buscar un segundo trabajo al tener a su hijo, por lo tanto pues tampoco es nuestra protagonista. ¿Quién es? Pues la científica más famosa. A ella no le quedó más remedio que trabajar dando clases, además de seguir investigando, lo que era su pasión. ¿Se imagina? Con los rayos X y el radio tendría dos armas para atacar el cáncer. Ha sido un placer, doctor. He hecho algo en falta. ¿Sí? ¿El qué? De flores. Ella, como habéis adivinado muchísimos de vosotros, es María Salomea Slodowska, más conocida como Marie Curie, la primera persona en recibir dos premios Nobel y la primera mujer en impartir clases en la Universidad de la Sorbona. Bueno, pues Marie Curie ha sido noticia esta semana porque su historia de amor y ciencia ha sido plasmada en un cómic creado por Lauren Rednis, que posteriormente va a ser adaptado al cine por Marjane Satrapi. ¿Y quién es el ganador o ganadora de esta noche? Pues se ha participado en Twitter y ella es Pilar Pinto con @marrotro14. Así que Pilar, haz el favor de enviarnos tu dirección a rosa.vientos@onda0.es. Y nosotros, en cuanto podemos, te enviaremos un detallazo a tu casa. Un besito. Fíjate que son las 3 y 8 minutos y continuamos con La Rosa de los Vientos. Es hora de hablar de la quimera de otra vida, de lo que no supimos expresar, el trapecio que ante la nada oscila, de tragedias y triunfos que duran un segundo, de alterar el destino y de la fábrica de hielo el olvido. Encuentros cercanos. Es hora de la cercanía de la muerte y el torrente de sentimientos parece ser un detonante para la existencia de experiencias extrañas. De que este humor no tiene que ver contigo. Nuestro invitado ha recopilado durante toda su vida decenas y decenas de experiencias de este tipo. Él sabe que los hospitales, clínicas, sanatorios y otros centros de salud se pueden convertir en el caldo de cultivo para este tipo de vivencias. Psicólogo, parapsicólogo argentino, él es Alejandro Parra. Alejandro, muy buenas, ¿qué tal? Un gusto hablar contigo, Bruno, un placer verdaderamente. Siempre buscando que la ciencia se dé cuenta que la parapsicología, aunque tiene enemigos dentro y fuera, pero que es una ciencia y que el estudio es extraordinariamente digno. Totalmente, sí. Y de hecho en mi libro rescato justamente todas las investigaciones llevadas a cabo en el ámbito hospitalario, en relación sobre todo con pacientes que han tenido este tipo de experiencias tan inusuales, ¿verdad? Acabas de publicar, se publica en Luciérnaga, el libro El Último Abrazo de Despedida, del que nos estás hablando. Un libro que habla de experiencias extrañas protagonizada por gente que trabaja en hospitales y que está cerca de pacientes. En suma, lo que nos habla es de cómo el sentimiento, cuando es muy fuerte, parece convertirse en una rampa de lanzamiento para este tipo de experiencias. Sí, correcto. Y yo soy docente en la Universidad Abierta Interamericana, una universidad privada aquí de Buenos Aires, y en mi cátedra los estudiantes tienen que conducir estudios de investigación y una enfermera

y sintió un aroma muy intenso de un perfume que un paciente suyo usaba, y súbitamente se le ocurrió pensar de que ese paciente había fallecido. Ella miró la hora, que eran las 5:30 de la mañana, y esa misma mañana desayuna, va al hospital, y allí le informan que la paciente que ella tenía a su cargo había fallecido, y cuando le preguntan la hora, había fallecido justo a las 5:30 de la mañana. El último abrazo de despedida. Así se titula el libro que se acaba de publicar en Luciérnaga, de nuestro invitado esta noche, de Alejandro Parra. Ha sido un placer conversar contigo y tener en nuestro programa uno de los grandes de la parapsicología, una persona que reclama la investigación científica y que la demuestra, y la demuestra en este libro y en este trabajo de investigación científica sobre el mundo de la parapsicología. Alejandro, muchas gracias. Un placer, Bruno, encantado, y espero poder nuevamente continuar contigo en alguna futura entrevista. Ojalá sea así. Gracias. Un placer, adiós. El callejón del escribano. El mundo del séptimo arte, como siempre, aquí con José Manuel Escribano. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? José Manuel, seguramente tú y todos los que nos están escuchando, cuando le pedimos el nombre de un pintor, ¿a quién dicen? ¿A quién recuerdan de inmediato? Pues sí, sí, desde luego, uno de ellos fijo, Van Gogh. Pues de Van Gogh hablamos ahora. Me considero un exiliado. ¿Eres Vincent? ¿Eres sí. ¿Hermano de Theo? Soy Paul Gauguin. Tenemos que empezar una revolución. Crear una nueva visión, una nueva forma de pintar. He pasado toda mi vida solo en una habitación. Quiero encontrar una luz nueva para pinturas que aún no hemos visto. Hay algo dentro de mí, no sé lo que es. Vicente en Van Gogh, a las puertas de la eternidad, una de las películas importantes en la cartelera, la crítica y el comentario de esta noche. Efectivamente, Bruno, pues este Van Gogh, a las puertas de la eternidad, en la puerta de la eternidad, es el título original de la película, esta vez es bastante parecido. La ha dirigido Julian Schnabel, la producción es de John Killick, el guión de Jean-Claude Carrière y de Julian Schnabel, junto con Luis Kruvelger, y los protagonistas Willem Dafoe, Rupert Friend, Oscar Isaac. Bueno, resulta que de repente la figura de Vincent Van Gogh pues se ha puesto de moda en el cine. En los últimos meses nos han llegado hasta 3 películas, la verdad es que muy distintas, acerca de este pintor, ¿no? La más interesante por distintos motivos quizá es esta última, la dirigida por Julian Schnabel, otro personaje, la verdad, bastante especial. Es un pintor, también él, encuadrado en la escuela del neoexpresionismo. Se pasó al cine en el año 96 con Basquiat. Luego dirigió Antes de que anochezca, con Javier Bardem en el papel del poeta Reinaldo Arenas. Y La escafandra y la mariposa, aquella película, una auténtica joya que le valió numerosos premios y además el respeto internacional. Bueno, a Schnabel le gustan las biografías, nada que objetar, ¿no? A esta de Van Gogh llega en los últimos años de su vida, los del pintor, me refiero, cuando Van Gogh, siempre tutelado y aconsejado por su hermano Theo, abandona París para recluirse en Arles primero y en Auvers-sur-Oise, donde falleció después. Vincent pinta sin cesar, tratando de atrapar la luz, el color, el aire y la vida, y sufre, se deprime, bebe, pierde el sentido y sigue pintando. Bueno, el guión de Jean-Claude Carrière, que es el habitual colaborador en la etapa final, la etapa europea de Buñuel, recordemos, se ha basado en la correspondencia entre Vincent y Theo para mostrar de manera introspectiva los estados de ánimo del protagonista. Y la banda sonora de Tatiana Lisovskaya ilustra incesantemente unas imágenes que huyen de lo convencional para acercarse, pues tal vez quizá, a esa misma perturbación mental en la que el mismo Van Gogh se reconoce. La cámara de Schnabel se desplaza por los paisajes, avanza tras los personajes y llega a situarse a centímetros de sus rostros, en primeros planos francamente arriesgados para intérpretes y espectadores. Para estos, el reto yo creo que merece la pena, porque la aproximación a la personalidad y el entorno del pintor es, a pesar de todo, respetuosa y certera, incluidas las polémicas circunstancias de su muerte. Aquí quizá definitivamente aclaradas, ¿no? Y para los artistas, que ponen cara a quienes lo rodearon, un plantel de figuras del cine francés y europeo en su mayoría, algunos casi irreconocibles bajo sus caracterizaciones, les da la posibilidad de mostrar su calidad. Por encima de todos, el carisma, la fotogenia y el talento de Willem Dafoe, un actor descomunal, Bruno. Su Van Gogh es de una precisión milimétrica, sin dejarse caer en ningún exceso, que sería probable en este personaje, pero mostrando el alma en cada gesto y en cada mirada. Cuando piensa en voz alta, cuando habla con sus amigos y vecinos, cuando pinta, cuando se sabe libre y creador y cuando se somete a sus desvaríos y su melancolía, hasta atado a una camisa de loco, Dafoe Van Gogh es una fuerza de la naturaleza. Es cierto que algunas propuestas, quizá excesos, dirían mejor, algunas propuestas formales de la película pueden llegar a molestar, pero también es cierto que la pintura, la obra y la vida de Vincent Van Gogh tampoco fueron nunca complacientes ni del agrado de la mayoría. Schnabel se ha imbuido de esa condición, creo yo, y ha apostado por concederse la libertad absoluta como tributo a la presencia inmortal del genial pintor. Pinturas impactantes, ahora una película impactante. Van Gogh, a las puertas de la eternidad. A veces me siento tan alejado de todo que siento que pierdo la cabeza. A veces digo que estoy loco, pero el arte necesita una pizca de locura. ¿Crees que Dios te dio el don de la pintura para llevarte a la miseria? Nunca lo había visto así. Y es que la persona que interpreta a Van Gogh también estuvo en los Oscars, en Willem Dafoe, un actor excepcional, un actor que vimos en los Oscars y un actor como muchos que injustamente no se llevó una estatuilla. Efectivamente, no había para todos, supongo, ¿no? Se acabó la edición 91 de los Oscars el fin de semana pasado, todavía colea, naturalmente, porque es, como ya hemos dicho tantas veces, la gran fiesta del cine mundial. ¿Y qué película ha sido la ganadora, la consagrada, la que se ha llevado el premio gordo? Pues Green Book, la película de Peter Farrelly, con la que no sé si muchos contaban, Bruno, sinceramente, yo no. Es que da la sensación, no sé si tú la tienes, que en esta ocasión los Oscar acertaron de pleno en los candidatos, en los nominados, y luego quiso hacer un reparto. ¿Y qué película ganó? Bueno, pues ganaron muchas, ganó Green Book, claro. El premio grande, pero no se llevó ningún otro, ganó también Roma, ganó Bohemian Rhapsody, ganaron otra serie de cosas, pero ¿cuál es la película triunfadora, la que va a pasar a la historia en un año que es histórico? Pues seguramente ninguna. ¿La han fastidiado? Efectivamente es así, yo estoy muy de acuerdo contigo. Ha habido una especie de reparto, no sé si salomónico, por lo menos académico. Hombre, ahí queda escrito que la del Oscar es Green Book, eso no cabe duda, ¿no? Pero tienes toda la razón. Es decir, bueno, la película que se ha llevado más premios ha sido Black Panther, se ha llevado 4. Verdaderamente una de las pelis, una hombre, estupenda película de acción, nadie lo discute, pero quizá no era de las películas más significativas y más favoritas, ¿no? Las 10 candidaturas de Roma se han concretado, esto sí quizá ha sido de lo más esperado, ¿no? Ya lo decíamos el otro día, si Roma no gana el premio a la mejor película, pues parece que va a ganar el premio a la mejor película de habla no inglesa. Así ha sido, ahí no ha habido, desde luego, vamos, ninguna duda ni ninguna sorpresa. Cuarón ha ganado además el premio al mejor director, yo creo que desde mi punto de vista merecido, pero de 10 candidaturas, pues han tenido que conformar con 3. Y la favorita, que para mí era una de las películas, es una de las películas más interesantes de todas las presentadas, pues ha tenido que contentar con una, con el Oscar a Olivia Colman, la estupenda protagonista. Yo decía, hombre, Cuarón y Lantinos, ¿los dos irán contentos? Pues yo creo que sí, Cuarón porque se ha llevado premios y Lantinos porque al final su película ha consagrado a su protagonista Olivia Colman. También hay que decir que eran unos Oscars, los premios eran muy complicados, había muchas películas. Y uno de los nombres que está presente de los premiados, su película, y que tenemos que recordar es la figura quizá no suficientemente oscarizada en esta ocasión de Spike Lee. Bueno, efectivamente, es verdad. Contaba con 6 candidaturas infiltradas en el Ku Klux Klan. Se ha tenido que conformar con una, no menor, porque es el premio al mejor guión, con lo cual, guión adaptado, Spike Lee, hombre, seguramente él esperaba más. Es que realmente, lo que tú decías al principio, se han repartido tanto los premios, ha habido un poquito tanto para todo, para Spider-Man, para El vicio del poder, el maquillaje, hombre, qué menos, ¿no? No darle realmente a Christian Bale un premio por ese fantástico personaje de Dick Cheney. Bueno, se ha tenido que comer con el maquillaje. Se han repartido, ¿no? Entonces, bueno, a Spike Lee le ha tocado uno, pues ¿qué le vamos a hacer? No había para más. Y a Bohemian Rhapsody le han tocado varios. Efectivamente, Bohemian Rhapsody. Es extraño, tres. Sí, sí. Fíjate, ha funcionado la taquilla a la hora de dar el premio. Yo creo que sí, porque además es que la ceremonia en sí, toda la gran gala de los Oscars, arrancó con la música de Queen y en distintos momentos se ha homenajeado también a la figura de Freddie Mercury y a la propia película, ¿no? Entonces, bueno, pues quizá era uno de los filmes que contaba, y además así lo demostraban los aplausos cada vez que había alguna mención a la película, contaba yo creo que con la simpatía y el apoyo de gran parte de los académicos. Vamos ya con el Super 10. El Super10.com es la lista, la gran lista que nos ofrece semana a semana aquí José Manuel Escribano. ¿Qué sitúa en el puesto número 10? ¿Ah? Pues en el 10 El vicio del poder de Adam McKay. Christian Bale no se ha llevado el Oscar, pero de todas maneras la película es súper interesante. 6 semanas en el Super 10. 9. 2 semanitas lleva y ha perdido un puesto, precisamente perdiendo el Este, la película de Paco Caballero con Julián López, Miki Esparvé de protagonistas. En el puesto número 8. Otra película española, esta sinceramente merece todo mi respeto, Entre dos aguas de Isaac y la Cuesta. 13 semanas en el Super 10, está aquí en la parte baja de la lista, pero no termina de salir. 7. Alita, Ángel de combate, 2 semanas lleva, ha perdido un puesto en la película de Robert Rodríguez, con Rosa Salazar y Christoph Waltz en los papeles protagonistas. 6. Bueno, la película de la semana, sobre todo porque ha hecho una muy buena taquilla, ¿Cómo entrenar a tu dragón? 3, tercera aparición de esta historieta de chavales y dragones. Esta la ha dirigido Dean DeBlois y termina con esta tercera aparición de la serie de Cómo entrenar a tu dragón. 5. Bueno, aquí llegamos ya a los nombres propios. Todas estas películas que vamos a comentar mantienen su posición porque no hay quien las mueva de aquí. En el puesto 5, Roma, de Alfonso Cuarón. Pues 3 pedazos de cabeza de Oscar se ha llevado para México el fantástico director. En el puesto número 4, Green Book, la ganadora, la película de Peter Farrelly con Viggo Mortensen, que se quedó sin estatuilla, y Mahershala Ali, que sí que se la llevó. 4 semanas en la lista, la película ganadora del Oscar. En el puesto número 3, Cold War, de Pavel Pavlikovsky. Al final no hubo premio, estaba en la categoría de película extranjera y su director también estaba nominado. Lleva nada menos que 21 semanas en el Super 10. Cuando lo sepa Pavlikovsky, seguro que se conforma. Puesto número 2. Pues la favorita, otra de las favoritas en la terna de las campeonas. Yorgos Lanthimos es el director, Olivia Colman la protagonista, Oscar en esta ocasión, con Emma Stone y Rachel Weisz acompañándola en el reparto. Ya que se repartían mucho los premios Oscar, la favorita llama la atención, 10 nominaciones, solo un Oscar, quizá tenía que haber tenido la favorita alguno más, ¿no? Que por eso era la favorita. Yo creo que sí, y además, sinceramente, Bruno, a mí me parece de las películas más interesantes de las 8 nominadas. Y en el puesto número 1, una película más que interesante, no se llevó el Oscar al que aspiraba, pero es la película que está en el puesto número 1 y es la más importante. Efectivamente, Un asunto de familia, de Hirokazu Koreeda, 10 semanas ya, Super 10. En la lista del Super 10, y yo creo que todos los super son pocos para esta auténtica obra maestra de Koreeda. La verdad es que todo el mundo que la ve dice eso, dice maravillas. Sí, y descubre, oye, Japón, el primer mundo, el super desarrollado, tecnificado, los ordenadores también hay pobres, ¿eh? Efectivamente. Que parece que y todo es maravilloso en Japón. Pues no, hay una realidad también durísima en Japón. Efectivamente, es lo que cuenta esta estupenda película que yo recomiendo fervientemente que todo el mundo vaya a ver. En el puesto número uno, Un asunto de familia, de Iruzaco Corera. José Manuel Esquivano, la semana que viene hablamos más aquí, en El Callejón. ¿Te parece? Pues aquí estaremos, Bruno. Un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Venezuela, tierra de conquistas, de dictaduras, de democracias, de petróleo. Venecia, Venezuela, el tema de portada de la revista Historia este mes. La revista Historia, que tiene a partir de ahora un pequeño cambio de nombre. Es Revista Historia de España y del Mundo. Un reportaje imparcial, un reportaje sobre historia, sobre casi 5 siglos de historia de Venezuela. Un reportaje, su autor, el redactor jefe de la revista Historia, Alberto de Frutos, nos decía lo siguiente sobre el origen del nombre de Venezuela. Colón fue de hecho el primer español que llegó a tierras venezolanas, a la desembocadura del Orinoco en 1498... Y muy poco después, en otra expedición capitaneada por Alonso de Ojeda, en la que iba, por cierto, Américo Vespucho, que luego daría nombre al continente americano, bueno, pues bien, esta expedición divisó una serie de construcciones típicas de los nativos, unos palafitos sobre el agua, que a Américo Vespucho, o bien a Alonso de Ojeda, le recordaron a las construcciones de Venecia, y de ahí que dijeron Venezuela como Pequeña Venecia. Durante muchos años, en décadas, siglas, Venezuela fue parte de España. España tuvo el imperialismo en Venezuela con sus sombras y sus luces. Alberto Frutos. Bueno, la relación fue similar a la que la corona, a la que el imperio mantuvo con otros territorios del Nuevo Mundo, ¿no? De América del Sur. El objetivo prioritario era la evangelización y, como no, la búsqueda de oro, ¿no? La búsqueda de elementos de financiación. Durante el reinado de Carlos I se produce un hecho curioso. El rey reniega un poco de esta tierra, o más que renegar, en fin, decide financiar sus campañas europeas entregando este territorio a una familia de banqueros alemanes que se van sucediendo en el cargo. Luego, durante Felipe II, ya a mediados del siglo XVI, hay un nuevo gobernador que intenta poner un poco de orden en esta situación, ya español. Y se produce, por cierto, una de las rebeliones más sonadas de aquella época, la del cacique Guaicaipuro, que es un personaje muy querido hoy en la Venezuela actual, porque representa un poco esa rebelión primaria del pueblo, vamos a llamarlo todavía venezolano, contra el imperio, ¿no? Esa rebelión contra su destino como colonia sometida, que luego tendría además una repercusión en el siglo XIX. Y además hay que recordar que Venezuela fue el primer país de América en dictaminar y dictar su independencia respecto a España. En Venezuela, en 1811, se declara por primera vez la independencia y se procede a elaborar un texto, en fin, constituyente. Evidentemente España no puede tolerar esta rebelión, hay una serie de batallas, pero finalmente la independencia se proclama con todas las de la ley en 1830 y España la reconoce unos años después, pero ya a todos efectos era independiente. Y el gran héroe de la independencia, no ya de Venezuela, sino del resto de colonias iberoamericanas, es Simón Bolívar, nacido en Venezuela, pero cuya familia era de origen español. Venezuela, tema de portada de la revista Historia. Nueva época, nueva etapa, nuevos sueños. La revista Historia, tema de portada, Venezuela. Señales del fin del mundo. Gabriel Sevillano, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ay! Se ha colado. Pues seguro que una señal del fin del mundo. Seguro que es una señal del fin del mundo. Seguro que es un insecto aliado del DARPA. ¿Qué es el DARPA? El DARPA es la Agencia de Investigaciones Raras, vamos a decirlo así, sí, del ejército norteamericano, ¿no? Es la maléfica de las más maléficas, ¿no? Y utilizan las moscas. Utilización de las moscas es una de esas señales. Desde 2016, sí, ellos han puesto en marcha un programa en el que modifican genéticamente plantaciones de diferentes alimentos, en teoría, para evitar plagas, sequías, en fin, con cosas, se supone, que muy bonitas. Uh-huh. Y en esos... y desarrolla una mosca para evitar plagas. Simplemente bastaba con que no existieran. Modifican estas plantas por medio de un virus, y entonces... en estas plantaciones el objetivo que ellos aducen es ese, ¿no? Todo muy bonito para proteger cultivos en épocas y que no haya bioterrorismo en determinadas zonas, sobre todo en su país, ¿no? Pero hay una serie de científicos que han publicado en la revista Science, pues, que parece ser que esto no es así de bonito, ¿no? Son científicos del Instituto Max Planck de Biología Evolutiva de la Universidad de Montpellier y abogados de la Universidad de Friburgo. Ellos han publicaron ya en Science un artículo diciendo que bajo todo esto tan bonito lo que realmente hay es un programa que los propios americanos llaman insectos aliados, y de lo que se trata son armas biológicas, ni más ni menos. En estas plantaciones... Se le puede dar el nombre que sea... Pero, oye, por cierto, que cuando has dicho que eran psicólogos evolutivos, especialistas en evolución, los que han hecho este estudio, biología evolutiva, los que han hecho y han publicado este estudio, es importante señalar que el vicepresidente de los Estados Unidos, Pence, es un reconocido y activo miembro de los creacionistas. O sea, no cree en la evolución. No cree en la evolución. Cosa que es absolutamente lógica, ha llegado hasta ahí. Pues, a mí no me extraña nada, viendo cómo quién es el presidente. Claro. No, no normal con que sea el vicepresidente. No desentona respecto a su presidente, ¿no? No, sí desentona. Bueno. El presidente sí desentona, por el color del pelo. Es el grupo de los listos, ¿no? Los que están en el gobierno de Estados Unidos. Lo que hacen es que en estas plantaciones que están modificadas por medio de un virus para ser más resistentes, supuestamente, pues lo que hacen es que, digamos... que echan, por así decirlo, miles y miles y millones de insectos con el objeto de que estos insectos se lleven, porten esta variación, estos virus que tienen estas plantas, y se las lleven a otras plantaciones e infecten con este virus estas nuevas plantaciones. La DARPA y el ejército americano dicen que es con este objetivo, pero estos científicos han desenmascarado, por decirlo de alguna forma, que, bueno, si lo que querían es hacer esto, no es la forma más efectiva de hacerlo, porque todavía existen las fumigaciones, porque es muy difícil controlar a millones de insectos. Uh-huh. Es muy complicado. Ellos dicen, responden a esta acusación de los científicos diciendo que no todos los agricultores americanos, en este caso, tienen las habilidades necesarias como para poder manejar estas fumigaciones tan específicas, ¿no? Claro, si esto viene de una agencia casi ultrasecreta, o por lo menos secreta, aunque sus investigaciones no lo son, como sí demuestran estos estudios, del ejército, pues te da un poco que sospechar, ¿no? Decir, bueno, esto si lo hace una organización civil, bueno, pero claro, ellos dicen, a esta otra acusación, ellos contestan diciendo que la seguridad alimentaria, la alimentación de una población, en este caso de los Estados Unidos, es una cuestión de seguridad nacional, y que por tanto, por eso ellos están legitimados o de alguna forma para hacer este tipo de investigaciones cuyo primer bloque de 4 años comenzó ya en el año 2017, y de la que no se sabe más que han realizado unas primeras fases de investigación de experimento. Uh-huh. Con tomates y con maíz, ¿no? Eligen evidentemente una serie de alimentos que pueden ser muy importantes en determinadas zonas geoestratégicas del mundo. El maíz da de comer a muchísimos miles de millones de personas en este mundo, en este globo, ¿no? En cambio, rechazan o no van, o parece ser que no lo van a hacer con otra serie de plantaciones que podría ser también susceptible, si de lo que se pretende es mejorar y proteger de todas estas plantaciones de plagas, de sequías, de bioterrorismo y demás. Sí, que en un momento ejemplo, dado que la población no pase hambre. Por ejemplo, un cataclismo. No lo van a hacer, o parece que está descartado hacerlo con tabaco y con algunas herbáceas que parece que no son un alimento masivo entre gran parte de la población mundial. Por ejemplo, el maíz es muy importante en Sudamérica. Es una fuente de alimentación de muchos miles de millones, de muchas cientos de millones de personas, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, digamos que con este artículo estos científicos han desmadejado todo el armazón que ellos habían confeccionado para protegerse de cara a la opinión pública, pero es evidente que su discurso hace aguas por todos lados, ¿no? Los insectos que con estas plantaciones de tomate y de maíz que hemos visto, que han, con los que han experimentado para transportar, el insecto aquí lo único que hace es transportar este virus de unas plantaciones a otras, son mosca blanca, son también saltamontes y, bueno, bichillos que lógicamente habitualmente hay entre las plantaciones, ¿no? Claro, todo muy bonito, pero igual que supuestamente pueden hacer esto, lo que dicen estos científicos que hay de oculto es que no es realmente esto, sino que son armas biológicas volátiles. Claro. Volátiles en el sentido de que vuelan. Claro, sí, sí. De hecho, el programa se llama Insectos Aliados y habría que añadirles aliados para nosotros o algo así, o aliados, armas, realmente son armas biológicas. Y claro, esto lo han presentado no en cualquier sitio, sino en una revista que se llama Science, que tiene, en fin, una categoría y una valoración en el mundo científico bastante importante, ¿no? Y claro, de esto ellos también se han tenido que proteger de alguna forma. Es decir, ellos plantean sus dudas ante una información no secreta, porque esto lo hizo público en su momento DARPA, y lo que intentan es desmontar lo que DARPA vendió como un avance científico o como una mejora de todas estas de seguridad alimentaria a nivel casi mundial, ¿no? Y entonces ellos dicen que como no tienen los suficientes elementos de juicio como para valorar, porque eso evidentemente de esos detalles no dan cuenta, no han dado cuenta, lo que sí a primera vista y tras un análisis, el análisis que ellos han dicho, que ojo, porque parece ser que no que podría inducir a error, sino que parece ser que no van los tiros exactamente. Sí, que es una excusa, vamos. Una excusa de un arma biológica para tener controlado por medio de la alimentación pues a quien ellos les plazca. Uh-huh. Y utilizando la naturaleza, imitarla con estas moscas, claro. Pero esas moscas que están desarrollando no son buenas. Son las moscas, aunque sean un poco gojaneras algunas, pero esas moscas no son buenas, no son las que desarrolla DARPA. Estas plantaciones, o sea, estas modificaciones genéticas que se hacen por medio de CRISPR y tal, a introducir los virus, los científicos dicen que es una tontería hacerlo así cuando se pueden hacer por otros medios, porque ellos lo que modifican es la planta una vez ya crecida. Uh-huh. Esa planta, esa mosca, ese virus lo puede llevar a plantaciones que están ya maduras o infectar semillas. Y no modifican la planta antes de que es lo que hace la ingeniería genética, las plantas estas modificadas genéticamente, sino lo que modifican son ya planta adulta. Lo otro sí está aprobado, sí se puede hacer la modificación genética, ¿no? Los transgénicos en algunos casos, pero esto es otra cosa diferente, más peligrosilla. Javier Sabino, mañana muchas más. Gracias a vosotros. Mañana vuelve La Rosa de los Vientos a partir de la 1:30 de la madrugada, a las 12:30 en la Comunidad de Canaria. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Quedaos en la sintonía de Onda Cero. Llegan las noticias y después os dejamos en buenas manos.